hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, podcast rojiblanco. Pocas novedades esta semana, me parece la norma de las últimas semanas, aunque tenemos una, yo diría, importante, ¿no? O quiero pensar que bastante importante, que ha sido por fin el anuncio oficial del fichaje de Jackson Martínez. Así que ya tenemos 9, ya tenemos delantero y seguimos fichando arriba, pero atrás, bueno, atrás, en el centro, en lateral izquierdo y demás, que sabemos que hay déficit, pues todavía no sabemos qué pasa ahí. Pero bueno, poco a poco la cosa va cogiendo forma. El Cholo va contando con jugadores y a ver si para cuando tengamos ya el primer partido oficial, que es en un poco más de una semana, creo, pues ya tenemos más o menos definido quiénes van a estar y cómo vamos a jugar y demás, porque va a cambiar un poco la cosa. Pero de momento, pocas noticias deportivas. Por eso que hoy vamos a hablar un poco, obviamente, de esta actualidad, pero también de algo que nos han pedido algunos oyentes. El otro día sacamos un par de temas sobre, pues así, ¿sabes? Hablando en general, y salieron cosas de las pretemporadas del Atleti de hace años y demás, y salió el tema de por qué no hablamos de eso, del Atleti de hace años. Y se nos ha ocurrido que qué mejor que hablar hacer un pequeño homenaje. Ahora se cumple, en esta temporada que se han cumplido 30 años de aquel Atleti del 84-85 que quedó subcampeón de Liga, campeón de Copa, subcampeón de la Copa de la Liga. En fin, un Atleti, pues eso, le hemos llamado un poco vintage. Así que vamos a hacer un programa un poco especial, un poco diferente, hablando de eso, de lo que era el Atleti por aquel entonces y de cómo lo vivíamos los que más o menos, bueno, lo vivimos de alguna manera u otra, o a otra gente que no lo vivió también. Pero para ver cómo era aquello. Para ello contamos hoy con tres de los habituales. Hoy están con nosotros Fernando, Miguel y Chechu. Fernando, ¿cómo estamos? Pues muy bien, aquí emocionado, porque a mí hablar del Atleti de los 80 cuando nos toque el tema es la etapa de la historia que más me gusta, porque era cuando era adolescente y niño y es a donde me siento más identificado desde Atleti. Ganase o perdiese, para mí el Atleti siempre será el Atleti de los 80. Bueno, luego cuando entremos nos cuentas, pero sí, tiene buena pinta esto. Miguel, ¿qué tal? Buena, pues se me está haciendo un poco interminable esto de que nos quede todavía un mes para que empiece lo serio, pero bueno, yo qué sé, pues mira, nos da para aprender cosas nuevas, que yo, por ejemplo, de este tema sé muy poco, así que estoy deseando. Pues nada, a aprender. Y por último, Chechu, ¿qué tal? Bueno, buenas noches o buenos días para ti, no sé, buenas tardes. Y contento de estar de nuevo un día más con todos vosotros, con ganas de que esto empiece y feliz, luego si podemos dedicarle un pequeñín espacio de también el Atleti Féminas, que está organizando un equipazo, pero un auténtico equipazo para la temporada que se nos avecina. Sí, sí, también le dedicaremos un poco, por supuesto. Bueno, pues como decía, empezábamos con las novedades. Hemos dicho, se ha presentado, bueno, no sé si se ha hecho la presentación, no, se ha presentado no, la página web. La presentación no, no sé cuándo está programada, no lo han dicho pues todavía. Pues creo que Jackson tenía vacaciones, creo, hasta el día 19, 18 o 20, por el tema de que jugó la Copa América, y yo creo que será el 20 y algo de julio cuando le presenten. Uh-huh. Y cuando se incorpora a los entrenamientos. Sí, ya habíamos hablado de él porque, vamos, este era un fichaje que se suponía que ya estaba hecho. No sabíamos por qué el club no lo había anunciado, lo había anunciado el Oporto y todo. Pero si queréis hacemos un poco de repaso otra vez, a ver qué os parece, ¿no? No sé, yo... Pues sí. A mí me ha valido 36,75 millones, o sea, casi 37 millones. Suponiendo que las cifras son verdaderas, sería el segundo fichaje más caro de la historia del club, tras Falcao, que sí. Fue 40 millones. Ah, pero si asumimos que lo hemos pagado nosotros, sería el fichaje más caro. Asumiendo todas las cosas, y sería el segundo fichaje no, más caro. Sería el más caro, digo, porque... ¿Más que Falcao? No, porque Falcao no lo pagamos nosotros. Sí, pero ellos dijeron que sí, bueno, que lo que sea, que ha sido un fichaje carísimo. Y como tal, pues habrá que exigirle. Yo creo que lo tiene fácil para superar a Mandžukić, porque eso es facilón, sí. Pero lo va a tener difícil para superar el legado de los Diego Costa, de los Agüero, de los Forlán, de los Falcao. Ahí está su reto. Si supera por poco a Mandžukić, o se queda lejos de los anteriores, o se acerca a los anteriores, o incluso lo supera. Hombre, yo creo que tiene cualidades, tiene para eso, para acercarse. Para mí es un goleador nato. Tiene una cosa bastante buena, un par de cosas, ¿no? A mí una que me gusta mucho es que, creo que ya lo dije en otro programa, que es uno de esos jugadores que tiene la portería entre ceja y ceja, ¿sabes? Que si agarra un balón y tiene oportunidad de tirar, va a tirar. No va a dudar, no va a estar pensando si pasarla, si regatear. No, te va a tirar, va a rematar. Y otra cosa que tiene muy buena es también que puede rematar con las dos piernas bastante bien. Muy bien, o sea, no es... Que eso es un fallo a mí para muchos delanteros. Y es más, yo pienso que el último... Bueno, Falcao también tenía muy bien las dos piernas. Forlán era buenísimo con las dos. Y quieras que no, eso para un delantero es necesario porque no sabes por dónde te van a venir, ¿no? Y muchas veces tienes delanteros muy buenos que por solo ser bueno con una pierna, pues son, no sé si es la mitad de buenos, pero no tan buenos, ¿no? Pero bueno, no, tampoco es que le haya visto a Jackson, ¿no? Muchísimos partidos, pero sí que le he visto. Las cifras son bestiales, ¿eh? Uh-huh. En el Oporto ha jugado 113 partidos en 3 temporadas y ha metido 92 goles. Sí, sí. Ha sido pichichi de la Liga Portuguesa las 3 últimas temporadas. En Champions, 13 goles en 24 partidos. Y en la selección ha jugado 38 partidos y ha metido 10 goles. Las cifras son muy buenas. Ha jugado en Portugal, ahora hay que ver en la Liga Española. Y cabe ver también si aquí va a ser el protagonista que ha sido en Portugal, porque en el Oporto estaba claro que era la referencia arriba. Aquí, con la cantidad de jugadores que tenemos ahora arriba, habrá que ver si él es un poco el líder de todo ese grupo. Parece que sí, ¿no? Sí, hombre. Yo creo que sí, digamos. Será titular, indiscutible, a no ser que lo haga muy sí. mal. Sí, no, no sé si será al punto de lo que pasaba con Mandžukić, ¿no? Que lo necesita, ¿no? Ser el necesita sentirse... Yo no, tampoco te digo, no le conozco mucho, pero no le veo así, ¿no? Le veo un tipo que tiene mucha más humildad en ese sentido, ¿no? Pese a ser un delantero, que para ser un delantero tienes que ser un poco egoísta, eso viene de serie, ¿no? Pero no sé, habrá que verle, pero promete, ¿no? Yo creo que ilusiona más que lo que ilusionó Mandžukić, ¿no? Y eso que Mandžukić ilusionó cuando llegó, ¿eh? Que hay que acordarse que después ya no, pero al principio Mandžukić, pues... Era un delantero con nombre y tal, ¿no? Y a lo mejor Jackson no tiene tanto nombre, yo creo, para mucha gente. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que es un jugador que ya además tiene trayectoria estos últimos años, ha jugado Champions y yo creo que se le conoce. Pero es que Mandžukić venía del Bayern de Múnich, ¿no? Y seguramente por eso lo comentas. Y el Bayern de Múnich parece claro. que siempre es más escaparate, ¿no? Pero vamos, yo creo que Jackson llega además en una época en la que está consagrado y en unos años en los que aún no es demasiado mayor, ¿no? Aún podemos aprovechar un poco la velocidad, tiene 28, me parece, ¿no? Sí, 28. Y sí, la verdad es que es un fichaje que ilusiona bastante, como prácticamente todo lo que estamos fichando, ¿no? Yannick, que no tuve la posibilidad de decir la semana pasada, yo la verdad que no le he visto en partidos completos. He visto pues lo que hemos podido ver a lo mejor todos, ¿no? Algún vídeo de estos de YouTube, alguna cosa de estas, algún fragmento que te sacan en los medios de comunicación y tiene muy buena pinta. Vieto, pues ya lo hemos visto este año, es un chaval que también tiene muy buena pinta, además el Cholo lo conoce. Y luego tenemos a Correa, o sea, en principio todo lo que nos está viniendo nuevo arriba, resulta difícil decir que cuál nos parece a lo mejor que tiene que ser suplente, ¿no? Es que estamos teniendo unos jugadores arriba que realmente son ilusionantes, ¿no? Claro, es que luego añades a Torres, a Raúl García, a Oliver. Claro, y nos juntamos ahí y dices, pero bueno... Muchos rayos al gallinero, ¿eh? Como juguemos con dos delanteros, más de uno va a estar en el banquillo. Claro, es lo que yo os comentaba. Yo lo que veo es que parece casi necesario que vayan a tener que jugar tres. Otra cosa es que jueguen los tres de punta, que eso seguramente no. Hombre, ya... Sí. No, digo, en los entrenamientos, que no se puede decir nada porque estamos en pretemporada y demás, ¿no? Pero se decía... que estaba poniendo de vuelta a Griezmann en la banda, ¿no? Había jugado, había estado probando en los entrenamientos con Torres en el medio, obviamente Jackson no está todavía, y Griezmann en una banda, y no sé si era Yannick en la otra. En uno de los entrenamientos, en el primero, por lo visto jugó Saúl en una banda, Griezmann en la otra. Griezmann y Vieto arriba, Torres en ese partido fue suplente. Y Yannick en una banda y Saúl en la otra. Y luego en el siguiente entrenamiento pasó a Griezmann a la banda y sacó a Torres arriba. Entiendo que la posición de Torres sería la que ocuparía Jackson. Sí. Y en principio eso sería... Hombre, variantes tenemos muchas, que también es bueno, ¿no? Lo que pasa que es eso, que a ver cómo lo conjugas esto para que... Hombre, yo creo que ahí el Cholo puede saber llevar esto para que todos se sientan importantes, para que si entran de suplentes y no están titulares. Un poco el caso de, pues no sé, de Raúl García, ¿no? Por ejemplo, y cosas así, que jugadores que te pueden entrar en cualquier momento, pero que no pasa nada si no están tampoco, ¿no? A mí eso, siempre que se venga para sumar, me parece bien. El problema es si nos pasa otro caso a Mandzukic, ¿no? Que tienes un jugador que si no juega no le gusta y no está a gusto y se queja y no está cómodo. Eso, pero bueno, yo creo que la gente que viene lo sabe, ¿no? Otro como Cerci. Bueno, también. Pero no sé. Hombre, yo como Cerci no creo que tengamos mucho, ¿no? No creo que la gente ya sabe muy bien a lo que viene. Aunque bueno, nunca se sabe, puede pasar, ¿no? Pero porque mira, el pobre Vieto en los entrenamientos sigue estando, el otro día era el jet lag, pero dicen que sigue quedándose sin aire, ¿eh? Sí, sí. O sea que... Y eso que el Cholo ya lo conoce, ¿no? De Argentina. Lo que pasa es que yo creo que el Cholo también, de cuando estaba en Argentina, Italia, cuando ha llegado aquí al Atleti... Es que entonces no estaba, no estaba el profesor Ortega con él, ¿eh? Sí, no, y además que la Liga Argentina es mucho más pausada, ¿no? O sea, no es un juego tan intenso como aquí, ¿no? A mí lo que más me gusta de todo esto es que los fichajes que se están haciendo y la idea, lo que se está viendo, es eso, que volvemos al fútbol de intensidad, ¿no? Con jugones, pero con velocidad y creo que la idea del Cholo es eso, volver a jugar a un fútbol trepidante, ¿no? No nada de intentar aguantar mucho la pelota y llegar... No, llegadas rápidas y contraataques rápidos y a lo que no funcionó, ¿no? Yo lo veo así. Sí, parece que lo que quiere... Sí, perdona, Chechu, que no te hemos dejado meter baza. Es verdad. No pasa nada. No, yo lo veo como estoy diciendo, ¿no? Un fútbol más... con más llegada, yo creo, ¿no? No tan defensivo en espera de ver qué es lo que vaya a pasar, ¿no? Sino un... Yo recuerdo el primer partido de liga del año de hace dos años, cuando ganamos el título y empezamos con un 0-3 nada más y nada menos en el campo del Sevilla, arrasándoles, ¿eh? Hay que recordar que el Sevilla en teoría es un y es lo que yo creo que quiere empezar proponiendo algo parecido. A mí me gusta mucho el fichaje de Jackson. Está claro que se daba por hecho, pero como en este mundo del fútbol lo había publicado Oporto y tal, porque no le queda más remedio, pero como en este mundo del fútbol pasan tantas cosas, pues estamos a la espera, ¿no? Y yo creo que es un fichaje muy bueno. Y los canteranos que tenemos, en fin, vamos a ver. Hay que ver qué pasa con esa línea medular, ¿no? Esa línea. Pero vamos, yo creo que todavía va a llegar algún fichaje sorprendente. Sí. Claro, es que lo que nos está bailando un poquito es que a lo mejor ese medio centro está quedando un poco... El año pasado ya sufrimos por ahí porque nos quejábamos de que a Thiago y a Gavi le iba faltando un poco el aire ya al final de la liga, y pensábamos, yo por lo menos, que lo íbamos a rejuvenecer este año, y es un poco el puesto que tenemos un poco más abandonado, parece. Y de hecho, si viene alguien, parece ser que sería Thiago Mota, que tendría un poco más o menos el mismo problema. Lo que pasa es que es una cosa que pensaba esta tarde, digo, vale, pues si realmente hubiéramos tenido que hacer una inversión fuerte en el centro del campo, ¿a cuál de los de arriba hubiera renunciado? Porque es lo que comentamos, es que todos los que hemos fichado suenan realmente muy bien. Sí, el problema es que luego no les utilices y te siga faltando un medio centro. Yo temo tener por tener muchos no significa utilizar a todos. Yo temo más por Raúl García, ¿eh? Yo creo que Raúl García está en una edad que no puede estar un año jugando poco. Y tiene un equipo como el Athletic Club de Bilbao. No, el Athletic Club de Bilbao. Un equipo que compra bien y que necesita gente de esa zona, porque no puede fichar de otros lugares. Para mí es uno de los candidatos a salir, sino ahora en invierno. Raúl García a su edad no va a estar jugando 10 minutos por partido. Hombre, está claro que parece que es, en cuanto a calidad, es quizá un poco el que más atrás se ha quedado en el crecimiento este que estamos teniendo. Sin embargo, luego, ¿no?, seguramente sea el que más rendimiento da. Claro, es que, y además al Cholo le gusta, es un jugador que te puede jugar en varios sitios. Yo veo casi más fácil que dejen salir cedido a Correa este año que el Cholo quiera desprenderse, sí, de Raúl García, no sé. Bueno, porque, a lo mejor Correa, además, no nos olvidemos. Han preguntado por él, ya, ¿no? Es que Correa además ocupa plaza extracomunitario. Un amigo mío me comenta que él cree que si se queda Velázquez, saldrá Correa. Hombre, si se queda Velázquez tiene que salir Correa, porque estarían Velázquez, Jason y ¿quién es el otro? Y Jiménez, el central. Sí. No, sí, vas a echar a Jason o Jiménez. Si te metes a Velázquez, claro. Jason, Jiménez, el central, ya Correa ahí no entra. Yo creo si que se queda Velázquez, Correa sale. Eso está claro. Yo creo que Correa lo cederán. Y aún así me parece que tenemos bastante pólvora arriba, bastante, no sé, me parece que lo estamos haciendo bastante bien de momento. Lo que nos vamos a quitar también con esto los extranjeros me ha dado una gran noticia. El mexicano. Ese sí que no entra en ninguna ecuación. Pues esperemos que no. Está claro. Pues que aunque fuera español, si es que no tiene plaza ni como jugador, ni como extranjero, ni como nada. ¿Dónde va a jugar con esa delantera? Bueno, no, hombre. Bueno. Mientras por lo menos quitemos a los que no nos valen y tengamos dudas con los que valen, porque tenemos muchos, bienvenido, ¿no? O sea, eso. Pero, sí. Las dudas para el entrenador, que se claro. Mate la cabeza. No, lo de Correa sí decían que estaba, pues no me acuerdo si era el Nápoles o no sé quién ahora mismo italiano que estaban detrás preguntando por una cesión, ¿no? Y obviamente pues ha habido gente como el Rayo y demás. Yo creo que sería mejor eso, una cesión a un equipo, sí, de España. Tendría que ser una cesión a España. Las cesiones fuera, Italia, mira. Italia donde sea, Manquillo. Mira, la de Manquillo tampoco ha funcionado, claro. Y la de la de Alderweireld ha funcionado para que se vaya. O sea, las cesiones fuera. Yo ahora, ¿no habéis leído que le quieren equipos italianos? La Roma y no sé qué otro equipo le quiere. Sí. Yo lo cedería a España, ¿eh? Sí, sí. Es un poco lo que decís. Es que al final lo necesitas. Pierdes ver aquí de vista, ¿no? Y además yo creo que el año que viene. Bueno, este año y sobre todo cara al que viene es clave para Manquillo, porque Juanfran ya está entrando en una edad, bueno, tiene, me parece, 30, ¿no? Y ya hay que ir mirando con un recambio, quizá no para este año, pero ya para el año que viene. Y Gámez está claro que no es ese hombre, porque Gámez también tiene ya, no sé, 28, 29 años. Entonces está claro que el recambio natural debería ser él. Entonces este año no puede permitírselo pasarlo en el banquillo o en un equipo que realmente no le vaya a dar una oportunidad de rendir al nivel que él a priori parece que merece, ¿no? No, y además que bueno, a lo mejor te digo, a lo mejor la liga portuguesa, que está más cerca, como pasó con Oliver, bueno, ahí parece que la sesión... Sí, el Oporto sí. Sería un equipo muy bueno, que está Lopetegui, conoce muy bien a Manquillo, pero no sé... Además ha ido Danilo, ¿no?, que juega de lateral derecho, desconozco sí. Qué laterales puede tener el Oporto. Pero vamos, que pero si se va muy lejos, es difícil seguirles, bueno, ¿no? Es que... Y también es una sesión un poco... También hay que ver los equipos interesados. Quiero decir que tampoco podemos endiñar a algún jugador, a un club que no lo quiere. Y sobre todo, si no lo quieren, no, claro. Claro, y muy importante, claro, tú no puedes pedir a un club que lo alinee, ¿no? Pero que en teoría... Sí, puedes poner una cláusula que si juega tantos partidos, pagas menos o pagas más y, entre comillas, lo obligas. Correcto, porque, por ejemplo... Tenemos un caso de un portero, bueno, que ahora ya se ha incorporado, ahora de momento estamos con cuatro porteros, el caso de Bono, que fue Ciudad Zaragoza y aunque parece que contó en el tramo final, para lo que hizo en el Zaragoza, que se hubiese quedado en el Atleti en segunda B, ¿no? Porque no jugó hasta la jornada veintitantos. Estuvo lesionado, ¿no? Que creo haber oído, no sé si no, pero eso fue en el tramo, eso fue en el tramo final, incluso en la promoción final, en el partido semifinales también tuvo una lesión. Y también es verdad que ha estado contando para la selección de Marruecos, porque aunque él haya vivido todo, ya de paso hablo un poquito de él, es un portero de mucha envergadura, ¿no? Es un portero que aunque ha vivido toda su vida o la mayoría de su vida en Canadá, él tiene la nacionalidad marroquí. Y bueno, y apuntaba mucho en el Atleti B. Yo creo que me refiero a que para tenerlo sin jugar o incluso fuera de convocatoria hay que asegurarse, como bien decís, o poner una cláusula o que prefiero que vaya, en mi opinión, a un equipo, estos tipos de jugadores, Manquillo, no sé, por ejemplo, aunque, bueno, equipos, digamos, que pelean por la permanencia, a un equipo de un poco más arriba, pero que luego no vayan a contar con él. Mira, por ejemplo, aquí tengo lo que han dicho de Manquillo. Le quiere el Marsella, la Roma y el Benfica. Son equipos de nivel, a priori. El Benfica, sí. Claro. El tema es que no vuelva a pasar lo mismo del Liverpool, que también era un equipo de nivel y precisamente por eso quizá no jugó, ¿no? O sea, lo suyo sería un equipo tipo Villarreal, un equipo que tenga por costumbre dar oportunidades a jugadores jóvenes y con buena proyección y que estuviera cerca. Lo que pasa es que precisamente el Villarreal, que yo creo que sería el idóneo, ya tiene ese puesto bien cubierto. Entonces, no sé. Claro. Pues que busque su representante. No sé quién será, pero tiene trabajito para este verano. Sí, porque desde luego no se puede desaprovechar. Es un canterano que no hay que dejarle, no hay que dejarle escapar ni que se estanque, ¿no?, en su progresión, porque desde luego, como bien decís, es el relevo natural. A lo mejor hay una transición que podría ser ahí con Gámez, pero es el relevo natural para ese lateral derecho, que de hecho cuando ha jugado en el Atlético de Madrid yo le he visto bastante bien. Yo le he visto hace los pocos minutos que jugó el año de la Liga, lo hizo bastante bien, en mi opinión. No, sí. Otro, calidad tiene. Otro nombre que puede salir es Mario Suárez. ¿Habéis oído algo vosotros o no? Sí, se hablaba, ¿no?, esta semana de un posible intercambio con la Fiorentina, ¿no?, por Savic, que parece el central que querría el Cholo, ¿no? Pero sería un cambio a pelo, uno por uno. No lo sé, pero parece ser que el problema es que Mario Suárez quiera. Parece ser que él no le acaba de convencer la Fiorentina, no lo sé. Bueno, yo si fuera él no me parecería un mal destino, la verdad. Me parece que es un equipo que está bastante bien. Creo que jugará Champions, ¿no? Hombre, yo creo que Mario Champions Mario Suárez, no, pero Europa League sí, creo, vamos. Claro, pero es que yo creo que Mario Suárez, hasta que no traigan otro mediocentro, de momento se ve ahí, ¿no? Pero se ve cómo. Porque hay no hay nadie más. Están los tres que había. Pero si metes a Coque, ya tiene otra rivalidad que el año pasado ya no tenía. Sí, pero Coque, le están metiendo ahí, pero todavía no les ha quitado el puesto a... ¿Sabes? Va a quitar clarísimamente. Se ha dicho Simeone que va a jugar de medio centro. Sí, pero que yo creo que Mario Suárez sigue pensando, ya, además que ya le conocemos, que es un... Pues que piense, pero tiene muy difícil. Muy muy cómodo en ese sentido, ¿no? O sea, pues, ¿para qué se va a esforzar si tiene el puesto aquí y tiene, ¿sabes? Pero sí que va a jugar unos partidillos, pero no va a ser importante. Para mí sería una buena salida y eso, y que llegase alguien para cubrir esos puestos, porque estamos hablando de eso, de que mucho arriba, pero me sigue faltando el medio centro. La trajera, bueno, que dicen, por cierto, que lo de Felipe Luis, que está prácticamente hecho, pero ya lo dijimos, viniendo del Chelsea, hasta el 30 de agosto no llega. Dicen la semana que viene. La semana que viene, ojalá. El Chelsea te pedirá un dinero y hay que ponerlo, si es que no hay más tutía. Por lo visto, esa es la discusión, que pide el Chelsea pide 20 millones, que es lo que se vendió, y el Atleti quiere pagar menos porque dice que se ha devaluado. No sé. La posición del Chelsea es muy cómoda, porque ellos no necesitan venderlo y saben que el Atleti sí que necesita un jugador titular para esa posición. Entonces, al Chelsea realmente le da igual tener a Felipe en el banquillo. No, si lo tiene, pues mejor, lo aprovechan, claro, a veces que salga. Entonces ellos ahora están en una posición muy cómoda, que es decir, lo tomas o lo dejas. Y si no lo quieres, lo dejamos aquí y de ningún problema. Entonces, además, Mourinho es capaz de tener a un tío todo el año en el banquillo sin jugar un minuto y se queda tan panche. Mira, mira los de frente lo que les ha pasado al final por el hombre este. Sí. Todo ha sido a este. Sí. No le digo al entrenador, porque es que la verdad que me parece ridículo. Pero que él es capaz de fastidiar a un tío durante un año y se queda tan pito, que le da absolutamente igual, vamos. No tiene piedad. O a lo mejor este año empieza, saca a Felipe Luis un día, le juega bien y le pone todo el año titular, que es del pasa del cielo al día en un momento, es que no tiene criterio. Yo leí una entrevista de Felipe que hicieron a mitad de año, en el que le preguntaban y él decía que esto para él no era una situación nueva, porque cuando llegó al Depor y luego cuando llegó al Atleti, los primeros años que tuvo en ambos equipos, por lo visto, fueron bastante complicados. No tuvo la titularidad asegurada en ninguno de los dos equipos y se la tuvo que ganar. Y decía que él estaba convencido que en el Chelsea también le pasaría. Así que en este sentido es que el jugador también influye mucho, ¿no? La voluntad, porque si el jugador presiona y dice que se quiere ir, es más fácil que el otro equipo lo suelte que si el jugador le da también un poco igual. Sí, pero Felipe Luis tampoco tiene pinta de que se esté moviendo mucho, ¿no? Claro, por eso. Creo que está esperando. Pero bueno, a ver si pasa ahí pronto, porque de verdad que ahí necesitamos competencia para este hombre, ¿no? Mientras estábamos hablando, creo que ha venido por aquí Mariano. No sé, Mariano, ¿nos escuchas? Sí, hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues nada, estábamos hablando, comentando un poco las pocas novedades, ¿no?, de Jackson y un poco cómo está la plantilla del club en este momento. No sé si quieres hacer algún comentario sobre Jackson tú. ¿Qué te parece? Bueno, Jackson no puedo hacer un comentario objetivo porque no lo conozco mucho, ¿no? Por lo que he leído por algunos sitios, pues es un perfil que quizás se nos asemeje más a la necesidad de juego que tenemos nosotros, ¿no? La necesidad de su perfil encaja más, ¿no?, que, por ejemplo, el perfil de Mandzukic, ¿no? No sé si será un perfil más, evidentemente parece más un perfil de la línea de Diego Costa que, por ejemplo, de Falcao o Forlán, pero aún así, siendo así, creo que nos va a ser mucho más productivo que lo que fue Mandzukic. Aparte que, sobre todo, entiendo que para el tipo de juego que quiere, con el que realmente ha triunfado el Cholo en el Atlético de Madrid y con el que realmente ha obtenido títulos el Atlético de Madrid cuando en este equipo del Cholo, pues posiblemente sea el tipo de delantero centro goleador que necesitamos. No sé si será el 100%, pero sí, desde luego, mucho más que lo que fue Mandzukic. Aparte, yo creo que en esa parte, este año hay que reconocerlo, creo que tenemos posiblemente la mejor plantilla a nivel de delantera de toda la Liga Española. Y yo ya lo digo así. Yo creo que tener arriba a Jackson Martínez, si se confirma los buenos augurios de la gente que le conoce, que la ha visto, junto con Vieto, junto con Griezmann y junto con Torres, creo que tenemos una cuadrupla que pueden ser los cuatro titulares, y que si la rotación se hace bien, yo creo que no vamos a echar en falta a ninguno de ellos cuando tenga una lesión o una rotación, porque creo que cualquiera de ellos puede suplir al compañero de forma absolutamente extraordinaria, ¿no? Y por el resto de la plantilla, por lo que se está viendo, creo que tenemos un superávit bastante importante y creo que de calidad, ¿no? Lo que es tres cuartos para arriba, de lo que pudieran ser medias puntas, etcétera, para arriba. En defensa creo que seguimos estando cortos un poquito de defensa central y de lateral izquierdo, que se supone que esos dos van a ser cubiertos, por lo menos por lo que se está comentando, por Savic y por Felipe Luis. Savic no lo conozco, no puedo opinar de él, pero evidentemente Felipe Luis todos lo conocemos y creemos que es el lateral izquierdo que nos faltó el año pasado y que sería una pieza clave, que si rinde lo mismo que ha estado rindiendo los años que anteriores, pues será una pieza clave para que volvamos a estar arriba. Y creo que lo que sí que nos falta y que sigue estando ahí bastante cojo es el medio centro, ¿no? Sobre todo lo que sería que, si como pensamos todos, que se va a ir Mario, esa posición que por ahora solo está cubierta por Thiago, pues que esté cubierta por otro jugador absolutamente de garantías, ¿no? Creo que el chaval de este Craneviter, que se supone que va a estar fichado y que vendrá en enero, creo que es un chaval demasiado joven como para depositar en él todas las esperanzas. Y por otro lado, el jugador que dicen que está para venir y que interesa al Real Madrid, Thiago Motta, reconociendo que es un jugador que a mí me gusta, me parece que es un jugador que en su función cumple bastante bien. Por otra parte, me parece que es un jugador que es un remiendo y que no viene a solucionar esa carencia de calidad y de potencia y de un jugador estable que necesita el Atlético de Madrid. Creo que este jugador, pues, primero tiene 33 años, va a cumplir 33 años en abril, en mayo, en agosto, joder, estoy bien yo, en agosto, y por otro lado, es un jugador que es siempre una incógnita por la tendencia excesiva que tiene a lesionarse, ¿no? Y además que siempre que se lesiona, no se lesiona para unas dos semanas, suelen ser lesiones bastante complicadas y largas. Por lo tanto, considero que si se va a fichar a alguien en esa posición, creo que debería ser un jugador que tuviese una calidad y contrastada como para llevar el peso del equipo, ¿no? Creo que fichar a Motta para rotar a Motta y a Thiago para que luego venga Kraniviter, creo que me parece un plan que, bajo mi punto de vista, es mi opinión, mi única opinión, creo que no sería lo ideal, bajo mi punto de vista. Por lo demás, hay que reconocer que se han agilizado las contrataciones y que, bueno, por los fichajes que se han hecho hasta el momento, yo no puedo opinar 100% porque al jugador del Mónaco no le conozco, no le he seguido aquí en Francia, y al jugador del Porto de Ajax. Pero allí, Mariano, se hablaba mucho de él, era un tío que salía mucho en la prensa, que... Sí, aquí, bueno, de hecho aquí ha sido seleccionado entre el 11 de ideal de la liga. Creo que es un jugador que ha tenido bastante relevancia, pero yo es que no puedo hablar absolutamente nada de él porque es que no, de hecho los partidos del Mónaco me han interesado cero o nada. Yo de ver algún partido, he estado viendo partidos del PSG por lo normal, y luego de equipos de la zona, del Rennes, del Gangnam, que tenía un jugador arriba bastante interesante, y también del Lille, que siempre suele tener jugadores bastante interesantes de la cantera, y poco más, ¿no? Algún partido del Marseille, pero vamos, del Mónaco ni se me ha ocurrido ver, es que no me interesan, o sea, no por otra cosa, es que tampoco la liga francesa. Sí, pero que el tío ha sonado, que ha hecho una temporada que ha estado en el candelero allí, que se ha hablado de él, Que se ha hablado, creo que ya, como he comentado, ha sido introducción, no sé si en el 11 titular o dentro del equipo de la liga, pero que vamos, que sí, que ha sido, que es un jugador que es bastante bien valorado aquí en Francia, y vamos a ver, yo no sé si va a haber un fichaje de alguien que se suponga que supla a Urda, a Ralf Duran, yo no lo creo, vamos, yo creo que con los jugadores que hay ahora mismo, yo me iría mucho más a cerrar un fichaje de un 5, de un buen 5 y poco más. Yo creo que, sinceramente, creo que este año la plantilla se está cerrando con celeridad y creo que se está cerrando a falta de, evidentemente, estrellas top absolutas, pero yo creo que está jugando con jugadores de garantías, ¿no? Que esto nos dé para luchar por los títulos, pues bueno, eso yo al final lo decidirá la propia competición, ¿no? Pero yo creo que estando ahí Cholo Simeone es un plus con el que no cuentan el resto de equipos. Bueno, yo creo que vamos a pasar del tema ya fichajes y plantilla. Hemos tocado lo que hay, que no hay mucho, y luego lo demás es el calendario, ¿no? Sí, eso te iba a decir. Vamos a hablar un poco del calendario, que ya sabemos el calendario de la liga, y luego pasamos al especial, que creo que hay ganas. El calendario, Fernando, que es nuestro experto en estas cosas. A ver, cuéntanos, el primer partido en casa, ¿no? Es lo importante, sí, ¿no? El fin de semana del 22-23 de agosto en casa con Las Palmas. Que no jugábamos con Las Palmas en el Calderón desde el año 88. Ganamos 1-0 con gol de Parra, un jugador, no sé si acordáis, que luego se nos fue al Madrid, que venía del Betis. Joaquín Parra. Centrocampista. Centrocampista bueno, era un buen jugador de medio de banda. Pues ese es el primer partido. Sí, luego en el Madrid ya se comió los mismos. Sí, eso es. Eso es, que se la prometía mucho, ¿no? Parra. Luego ya no sé a dónde ya fue, perdió, luego después del Madrid, sí, pero ya. Ya perdió su carrera. El primer partido fácil, pero luego nos toca un calendario difícil al principio, ¿eh? Porque tenemos al Barça el 13 de septiembre en el Calderón y el 4 de octubre al Madrid en el Calderón. O sea que en el primer mes de competición vamos a tener a Barça y a Madrid. Lo bueno es que son en casa. Sin olvidar En la segunda jornada con el Sevilla en el Pizjuán, en la sexta visitamos el Villarreal. O sea que es un comienzo de las 7-8 primeras jornadas. Vamos a jugar con Sevilla, Villarreal, Barcelona y Madrid. Yo creo que esto hace que tenemos que empezar finos o nos descolgamos desde el principio. Fernando, ¿tienes ahí el calendario a mano? ¿Cuándo jugamos en el campo del Levante? Porque a mí me preocupa más. El día del Levante. Sí, pues en el campo del Levante. En el campo del Levante, la penúltima jornada. ¡Buf! Pues como el 8 de mayo. Sí. Como hace como el año de la Liga, ¿no? Con el Levante, ¿eh? Sí, y allí, sería, pero... y allí. Sí, allí. Y allí. Es nuestra la última jornada es en casa con el Celta. De hecho, tenemos un calendario final de Liga muy bueno. ¿Qué? Porque estoy contando que de los 6 últimos partidos de Liga, jugamos 4 en casa. Por cierto, que penoso que el sorteo esté amañado para que no se enfrenten el Real Madrid y el Barcelona ni al principio ni al final. Me parece, estoy me de parece acuerdo. Pero, o sea, sí. ¿En qué liga cabe esto y que nadie diga nada? Es tan hipócrita que lo llaman sorteo dirigido, ¿no? Es que es un sorteo dirigido. ¿Cómo pueden hacer dirigido, esto? Claro. Yo lo llamaría, claro, pero yo lo llamaría amañado. Porque es que se ha amañado. Es amañado, o sea, vamos a quitarnos la careta. Se utilizan tecnicismos para justificar lo injustificable. Yo recuerdo el año que se fichó a Juninho y a Vieri, fijaros si ha llovido, eso ya no se podría dar porque también nos afecta al Atleti. El primer partido liguero que fue espectacular en el Bernabéu, con empate a 1. Sí, sí. Me quiero recordar con el de Vieri, no sé si de Vieri o de Juninho, uno de los dos. Juninho, y nos empataron al final. Efectivamente, nos empató el Madrid, un partido de ida y vuelta tremendo, espectacular. No sé por qué no se puede jugar un Atlético de Real Madrid, un Real Madrid-Barça en la jornada 1, es que no lo puedo comprender. En otras ligas también lo hacen, ¿eh? Dejan algunos partidos específicos, pero los moldean un poco. En la liga italiana, la liga inglesa, lo del Madrid Barça también hacen que coincidan, ¿eh? No es tanto como aquí, pero también no es sorteo. Pero si luego va a salir nuestro presidente diciendo que Arda se marcha porque se quiere ir a un grande, pues normal. Luego se hacen estas cosas y normal. Pero lo peor es lo que dijo luego. Le preguntan, como Arda no va a jugar con el Ali, tiene con el Barça en el Calderón, porque nos toca en la jornada 3. Y va y sale Cerezo, que es una pena que no juegue Arda, porque él quiere ver siempre a todos los buenos jugadores jugando en el Calderón. Joder. Lo arreglo. Sí, sí, totalmente, de verdad. Que este hombre no merece más comentario. No merece más. O sea, más, Arda se ha evitado la pitada que le iban a dar, ¿eh? Sí. Eso a mí no me sorprende y yo aposté por ello. A mí me dicen que no, que había el 50% de posibilidades. Yo apostaba por ello. 50 había, claro. Por cierto, que claro, también han salido noticias esta semana de que lo tenía ya hecho hace 2 meses, ¿no? No, eso lo ha dicho el presidente del Barcelona, que estaban negociando con él desde hace tiempo. Y el agente me parece que lo ha dicho también. Salió la gente diciendo no sé. Tuvo una reunión con el Barcelona. Hombre, una operación así no se hace de un martes a un viernes, ¿eh? A mí no me parece. Luis Enrique lo quería y lo querría desde hace tiempo. Y le habría dicho al Barcelona que lo quería fichar. Sí. A mí no me merece la pena ni hablar de los que se han ido. Se les abre la puerta. Él ha sido el primero. Por supuesto, sin obviar la voluntad del Atlético de Madrid y las ganas de vender, el primero que ha querido ir y ha querido marchar a ese club ha sido el propio jugador. Así que todo el que se quiera ir, por muy importante que sea el Atlético de Madrid, de esa manera, además tan triste, sin una penosa, una triste rueda de prensa de despedida, pues adiós, que seas feliz. Bueno, y adiós, es que no merece la pena, es así, ya está. Pues, no, pues al hilo de esto, yo creo que vamos a hacer ya el cambio porque hay algo también muy... Espera, muy, que muy diga parecido. Antes las novedades del filial y del fémina rápidamente. Bueno, ¿no? También, sí, le voy a dejar para el final, pero sí, vamos con ello y así ya entramos ya al otro tema. El filial, un par de fichajes, ¿no? Sí, raros. No sé si los tiene ahí controlados aquí, pero a ver, Checho, ¿los tienes tú controlados los fichajes? Un tal Diego Díaz, que viene del Extremadura, que juega en tercera división, o sea, desconocido para nosotros, y otro que se llama Labra, que viene del Balompié Calinense. Si no me equivoco, Diego Díaz antes estuvo en el Betis B, y de Labra poco puedo decir, pero... Es un delantero del Balompié Calinense. Pero yo intuyo, es más intuición que información, que dado los técnicos que están nombrando, salvo que a mí me cuesta creer, que tengan que vengan impuestos por alguno de los agentes y que se siga lo mismo, los dos nombramientos de entrenadores que son conocidos, y uno que yo conozco y además lo voy a decir, Pablo Nozal, va a entrenar al Cádiz A. Óscar Fernández se ha fichado de fuera para el Juvenil A, un entrenador que ya tiene incluso la experiencia, ¿no?, de haber estado un par de partidos en toda una primera división en el Valencia. Es que yo creo que yo apuesto porque se va a intentar erradicar todo lo que hay, vamos, o al menos quiero pensarlo y dar la oportunidad a todos los malos rollos que hay en el Cerro del Espino, y que se va a apostar definitivamente por formar jugadores y, por supuesto, por intentar la obligación del Atlético de Madrid. Yo lo siento mucho, un filial es hacer jugadores para el primer equipo, pero si se compite en tercera división, la obligación es de ascender, y casi diría que quedando primero de grupo. O sea, no hay otra. Lo que pasa es que vamos a ver, Fernando, yo supongo que estás informado de esto, hay una pequeña posibilidad, esto es así de triste en el fútbol español, hay una pequeña posibilidad todavía que ha salido últimamente de que se recupere la plaza en segunda división B, porque parece que algún conjunto, creo recordar sobre todo Lizarra, pero algún conjunto navarro que no está conforme con el calendario. Lizarra subió de tercera. Sí, y pues que no. Tiene problemas. Claro, pero, y tienen problemas a ver, con los. ¿Quién ocuparía esa plaza? En teoría, la plaza, si quiere, sería para el Numancia B, que jugó con él el playoff. Sería el primer candidato a ocuparla. Sí, pero vamos a ver luego si no hay una renuncia masiva. Si es un tema económico, el Numancia no va a poder, pero si es un tema deportivo, claro, lo lógico es que se fuera el Numancia B porque jugó con él la fase. Claro, pero alguna vez tendrá que finalizar este plazo, porque los calendarios saldrán, y esto no puede ser que... No, si el calendario... No sé qué día se terminará el asunto, pero algún día se fijará. El calendario, Fernando, ya ha salido hoy. Si esto es sustituir un club por otro, no hay más. El calendario ya ha salido, lo que pasa es que no se puede hacer... De agosto, claro, sin saber, claro, no, deportivamente... Efectivamente, deportivamente para la pretemporada no puedes afrontar una pretemporada igual en segunda B para formar jugadores, intentar estar ahí arriba, que una tercera división jugando contra jugadores muy veteranos y con la obligación de ascender directamente. Entonces, pues esto es así de triste. Nadie del bueno. club ha dicho nada de este tema. No. Se han molestado nada. No. Cerezo, que dice muchas tonterías, pero de este tema me parece que no le preocupa en absoluto. Podría haber dicho a alguien del club una nota en la web o algo, haber informado un poquito, ¿no? No estaría de más. No estaría de más, efectivamente, pero yo creo que hasta el último momento no van a informar y... Bueno, pues y que informen, hay negociaciones, no se sabe, lo que sea, sí, pero que informen, simplemente sí, informar. Que digan algo. Sí, estoy totalmente de acuerdo, Fernando, que de informen... Lo único que han dicho es que la pretemporada empieza el 20 de julio para el filial, que se van a Los Ángeles de San Rafael del 2 al 9... y que juegan un amistoso con el Almagro el día 12 de agosto, y que la liga en tercera empezaría el 30 de agosto. Pero eso no lo han, pero no han dicho que vayan a competir en tercera. La liga empieza el 30 de agosto. Efectivamente. La segunda vez no sé cuándo empezará, pero será por ahí. Será por ahí, también probablemente sea el día 30. Vamos a ver, es un poco increíble, ¿no?, estos plazos. Yo creo que no vamos a quedar en tercera. Lo previsible es que sí, Yo por un lado, vamos a ver, a mí, yo preferiría evidentemente que se juegue en segunda B de cara al primer equipo, de cara al propio club, pero tampoco estaría además, esto me ha costado mucho asimilarlo, un escarmiento y que el Atlético de Madrid vea lo duro que es, y además aparte duro, merecido, penar por esa tercera división merecida y la obligación además de subir a segunda B, porque el Atleti B ya no va a ser el Atleti C que se conformaba con estar ahí el 14, el 15, ahí luchando por quedar en medio de la tabla, no. Se tiene que luchar por subir, por entrar entre los cuatro primeros que juegan el playoff y sobre todo por ser campeón de grupo, que tiene dos oportunidades de subir luego en los playoffs. Es que subir, bajar es muy fácil, pero luego recuperar deportivamente la plaza es dificilísimo. Así que vamos a ver y sobre todo pedir al club, como bien dices, que informe a los aficionados. Hay aficionados, es que de hecho, como hemos dicho en otros programas, se tiran piedras contra su propio tejado. Hay un carné que yo creo que va a seguir, yo personalmente le tengo, un carné baratísimo, que son 35 euros, que está disponible para cualquier aficionado, y que aunque no seas abonado del primer equipo, por 35 euros te permite ver todos los partidos de la cantera, incluido el Féminas, pero claro, si te cobran ese carné, te tendrán que informar, ¿no?, de... ¿En qué categoría se juega? Claro, ¿en qué categoría se juega? Tú no puedes pagar un producto sin saber realmente qué río, o sea, qué peores cosas pasa. Han hecho, Chechu. No, ya lo sé, pero yo digo en este caso concreto, ¿no? Sí. No, eso es evidente. Nos han arrebatado el club a los socios. Bueno, a ver si solucionan esto pronto. Hay que esperar. Sí. Teníamos de y el Féminas, ¿no? Que tenemos fichaje internacional, ¿no, Chechu? Sí, buah, de verdad, esto es el paradigma, ¿no?, de la cantera, de la mala organización, es totalmente lo contrario. Kenty Robles, que es una extraordinaria mexicana, efectivamente, una extraordinaria jugadora que se formó, vino de México a hacerse futbolista en la cantera del Español y evolucionó tanto que fue fichada por el Barça, donde ganó 3 títulos de ligueros y 2 copas de la reina. Se une Kenty Robles a la Pichichi Sonia Bermúdez. Esto uniendo a que renovaron ya casi todas las jugadoras, es impresionante cómo se ha organizado deportivamente. Tengo que felicitar ya no solo porque claro, esto más que nada no lo hacen público porque desgraciadamente no hay todavía el público, el tirón para el femenino, pero ya puedo afirmar también que ya han comunicado a todas las jugadoras de la cantera, las que renuevan y las que no, ellas están informadas, ya están buscando equipo las que no han sido renovadas, ya han fichado jugadoras para el equipo B, para el equipo C, es decir, tengo que felicitar a la dirección deportiva del Atlético de Madrid Féminas porque es el paradigma, ¿no? Y en este caso ya en cuanto al primer equipo, como decía, pues estas dos jugadoras que vienen a apuntalar y que yo creo, vamos, es que me huele a pelear por el título liguero. Yo no quiero lanzar campanas al vuelo, ¿no? Hay que ser muy, muy prudentes, pero el Atlético de Madrid Féminas que desplegó un juego... bueno, hay que decir que Kenty Robles también, perdonar que no he dicho la posición, ella normalmente juega de lateral derecho. Hay que recordar que en la que suele jugar, aunque también juega de central, de lateral derecho es Vane. Vane, que es una jugadora ya veterana que va a seguir porque ha renovado. Es una grandiosa jugadora con una visión de juego tremendo que se echa el equipo a las espaldas, pero claro, alguna vez ha sido baja o por sanción o por lesión, y claro, en este caso el año pasado se perdía la creación de un puntal como es Amanda San Pedro, porque es la que venía a cubrir ese puesto lateral derecho. Con Kenty Robles y con Sonia Riva yo creo que se va a tener plantilla para pelear por el título liguero, ¿no? Y además también apuntar ya en relación con esto que también ha salido el calendario del Féminas y bueno, tampoco hay que... pensar mucho en qué partidos y demás, simplemente indicar que empezamos la temporada como el año pasado contra el Rayo Vallecano en casa. El año pasado costó una barbaridad y se empató a cero, de hecho, en ese primer partido. Yo creo que este año se va a ganar sin ningún tipo de problemas, y bueno, luego ya pues se irán sucediendo los encuentros, ¿no? Ya es media de la liga, en este caso desconozco, tengo que ser sincero, pero media de la liga ya empezarán los partidos duros, ¿no? Por ejemplo, la jornada 9 jugamos en el campo del Valencia, que ya es en noviembre. Viene el Levante al Cerro del Espino en la jornada 12. Y bueno, luego hay un... Ya para el año que viene, ¿no? Para el próximo año vamos a empezar el año con dos partidos durísimos que van a marcar el devenir de este Atleti Femina, a ver si puede pelear por la liga, que será el 10 de enero. Jugaremos en Lezama contra el Athletic Club de Bilbao, y a la semana siguiente nos rendirá visita el campeón, el Fútbol Club Barcelona, el 17 de enero en el Cerro del Espino. Así que yo creo que, siendo prudente, veo hasta el Atlético de Madrid peleando por el título liguero. Yo no sé si estaréis de acuerdo o no, y haciendo un gran papel. Ojo, no vayamos tampoco a rasgarnos las vestiduras. En la Champions, el fútbol femenino español todavía está un par de pasos por debajo, sobre todo con el fútbol nórdico, ¿no? Pero yo creo que puede hacer un digno papel en la Champions femenina con esta plantilla, y sobre todo, como decía, el trabajo con pocos recursos, cómo pelea la dirección deportiva, cómo pelea la presidencia y todos los miembros del cuerpo técnico, que es lo que luego lleva a conseguir los éxitos, ¿no?, en el terreno de juego. Bueno, pues hombre, poco a poco, pero parece que eso, que por lo menos las cosas se están haciendo bien. Y promete, a ver, habrá que... En la temporada pasada dimos noticias sobre ella, sobre las féminas puntuales, tampoco las seguimos muy, muy a menudo, pero hombre, teniendo a ti ahora, pues me imagino que estaremos más actualizados, y a ver si hay suerte y eso, y con el equipo que parece que están haciendo, pues pueden pelear por la liga, ¿no? Y hacer algo, también intentar algo, pues eso, en la Champions se puede, pues ya que es la primera vez que se participa, pues lo que se pueda. Bueno, pues por ahí suenan bien las cosas, y ahora vamos a pasar al especial, ¿no? Al momento de pues, no sé, del nostálgico, vintage o como lo queráis llamar. Como ya habíamos dicho, hoy vamos a hablar de eso. Nos ha parecido un buen momento. Hemos dicho, bueno, pues ¿qué hacemos? Hablamos del Atleti de los 90, de los 80, y al final hemos decidido, bueno, pues mira, justo 30 años hace... De aquel Atleti de la 84-85, que tiene bastantes cosas, bastantes, algunas cosas en común con el Atleti que tenemos ahora, y otras obviamente que han cambiado mucho. Entonces vamos a hablar con el historiador del programa que tenemos, que nuestro historiador es Fernando, para que nos empiece a contar, ¿no? Y luego vamos a ir, pues eso, haciéndole preguntas, haciendo también nosotros las cosas que nos acordemos. No sé, anécdotas y cosas de aquel Atleti, ¿no? De los 80, que como decía Fernando, para él ese es el Atleti, ¿no? El Atleti de los 80. Bueno, temporada 84-85. Fernando, cuéntanos, era una plantilla hecha para pelear por todo, ¿no? También era cuando sí, todavía éramos grandes, ¿no? Mariano seguro que me puede ayudar, porque más o menos tenemos la misma margen de edad. Y lo hemos vivido en vivo y en directo. El Atleti era el año 80. Sí, Mariano. Sí, no, que te va en la memoria. Que... No me acordaré. Era el tercer año. Yo tenía 12. O sea, que parecido. Era el tercer año de la vuelta de Calderón a Atleti. En las dos temporadas anteriores, en la 83 y en la 82, habíamos quedado terceros y cuarto. Y el equipo iba más. Era un equipo que se veía que ya iba más, y no en vano en la presentación en el Calderón lo dejaron clarito. Estas frases son muy reveladoras. El entrenador era don Luis Aragonés, y en la presentación en un Calderón con una buena asistencia dijo textualmente: lucharemos por el título de liga. Ahí, o sea, está. Ay, esconderse, ¿cómo tiene que ser? Esconderse en absoluto. El presidente Calderón dijo: voy a exigir títulos. Claro, es que eso es el Atleti, coño. Es que lo que sale, o sea, diciendo que ahora el presidente, en fin. Es que no se escondían, y luego esto exigía a la gente, claro. Y luego el capitán Miguel Ángel Ruiz dijo, este año caerá algún título. Y cayó, cayó. O sea que ya desde el principio de temporada las expectativas eran luchar por los títulos o conseguirlos. El equipo tuvo pocas variantes con la temporada anterior, solo llegó Morán, no sé si os acordáis, es un extremo del Barcelona que jugó en el Sporting, en el Gijón, y ya vino cuando ya era bastante veterano, tenía 30, 31 años, pero como vino con la carta de libertad venía bien. Y luego solo fue el único fichaje de fuera, porque el resto fueron incorporaciones de la cantera. Como Abel, que estuvo el primer año en el primer equipo como portero suplente, Manolo Agujetas, un centrocampista bastante técnico de la cantera, Cuevas, un delantero centro, y Tomás Segundo, no el Tomás Reñones, sino otro Tomás que luego jugó en el Oviedo, que también era del filial. Y bajas pocas, solo Marián, un delantero que se fue al Celta de Vigo, Víctor Porras, otro delantero de la cantera que se fue al Valladolid, y un hombre que os sonará, Pedro Pablo, que ahora es el delegado del equipo, que se fue cedido al Recreativo de Huelva. Y luego la plantilla, os digo los nombres por si os acordáis: Mejías, Pereira, Abel, Arteche, Clemente, Juanjo, Ruiz, Tomás, Balbino, Marcelino, Botava, Tomás Segundo, Julio Prieto, Landáburu, Manolo Agujetas, Mínguez, Quique Ramos, Cabrera, Hugo Sánchez, Marina, Pedraza, Rubio, Cuevas y Morán. Esa era la plantilla del Atleti de esa temporada, y el equipo más o menos titular, para que os hagáis una idea, era Mejías, portero titular, se comió el puesto a Pereira, y la defensa estaba formada por Botava, lateral derecho, Arteche y Ruiz de centrales, Tomás del lateral izquierdo, en competencia con Clemente, pero al final Tomás jugó más en el lateral izquierdo, y luego en el medio campo una cuarteta de lujo formada por Julio Prieto por derecha, Landáburu en el centro como organizador, Marina en la media punta y Quique Ramos por la izquierda. Y en la delantera un dúo atacante que cumplió una temporada sensacional como Hugo Sánchez y Cabrera. Y esto era el equipo que teníamos. Si tenéis alguna duda, algún jugador, queréis profundizar en alguno, os acordáis de alguno o tenéis algún ídolo de estos de los que hemos dicho. Yo me gustaría apuntalar una anécdota, Fernando. En relación con un personaje al que se le ha tratado muy mal, de la acera de enfrente, pues mira, me viene muy bien para decir este dato, ¿no? Hay que decir, yo no sé, supongo que, no sé si te acordarás, o eso por supuesto lo tendrás en tus datos, que hubo una jornada de huelga donde jugaron, se tiró de juveniles. La segunda jornada, además. Efectivamente, y en esa jornada de liga el portero fue Juan Carlos Arévalo. Hay que decir que Arévalo hoy en día es el preparador de porteros del Oporto, o sea, es decir, va a ser el nuevo preparador de porteros de un mito en la portería, aunque haya jugado en el equipo, en el máximo rival, ¿no? El preparador de porteros de Iker Casillas para la temporada que viene, pues es el portero que jugó esa jornada de liga. Sí, jugamos con el Osasuna, ganamos 3-0, goles de Miguel Llantelo. Y si queréis os digo los nombres de los chavales, pues, que alguno llegó a jugar en primera, Recuérdalo. Jugaron Miguel Rivas, que este si tenéis buena memoria os acordaréis. Rivas es un central que jugó muchos años en el Oviedo, alto y rubio. Sí, sí. No sé si os acordáis. Sí, sí. Antonio Rivas. Sí, sí, de hecho sus hijos están en la cantera, en el cadete B, creo recordar. Luego Ortega, José Luis, Antelo, que luego estuvo en el madrileño pero no triunfó, Arévalo, que era el portero que hemos dicho, Rodolfo, Pedro Díaz, que también en el madrileño estuvo varios años, Mendiondo, que este sí que os sonará, que luego estuvo en equipos de primera, fue ayudante de Luis Aragonés, y no sé dónde estará ahora, Morgado y Carlos Guerrero, que era una de las joyas de la cantera y que luego se quedó en nada, estuvo en el madrileño algunos años, pero al final no triunfó, y ganaron a los Osasuna 3-0, una jornada de huelga general del fútbol español de todos los jugadores de primera. Y esto actualmente sería casi imposible, yo creo. Imposible. Mira este año pasado que hubo a Conato y demás, y al final no hay lo que había, ¿no? Pero yo no sé, Fernando, si te podría poner un aprieto, una curiosidad que tengo. Sí. Dime. ¿Tú me sabrías decir cuál es el segundo apellido del Landáburu? De Landáburu, pues lo tendría que buscar. De memoria sí que no me acuerdo, vamos. Porque algunos dicen Saguillo, otros dicen Saguillo. Me parece que es Yo creo que es Sauquillo de memoria. Bueno, eso es demasiado. Nació en Palencia, creo, en algún pueblo de Palencia, no sé en cuál, pero en un pueblo. Desde de luego, y ahora estoy mirando. En la Wikipedia pone Jesús Landaburu Sauquillo, de Guado, Palencia, el 24 de 1955. Uh-huh. Sí, es de Palencia. Es un jugador muy bueno, ¿eh? Chus Landaburu, para uh-huh. mí. Mira, Chus Landaburu, sí. Ahora mismo, de titular en el Atleti, es el de medio centro que estamos buscando. ¿O no, Mariano? Bueno. Sí. Era un. Y eso, oye, y te voy a decir una cosa. En esa época, Chus Landaburu le daban palos, no te puedes ni imaginar. Chus Landaburu, que era considerado un buen jugador, pero yo me acuerdo que le daban palos, pero. Porque se jugaba muy duro en esa época. Sí. Era, claro, era un jugador de corte mucho más técnico, mucho más. Pues posiblemente un jugador que hubiera encajado mucho más en la época de ahora mismo, ¿no? Por ejemplo, en un equipo como el Barcelona o algo así. Y claro, en esa época, que era un juego mucho más rudo, más físico, más como dice Fernando, más duro, pues era. No había tele, se daban muchas hostias, no había menos control. Y no sé si te acordarás tú, pero a mí me maravillaba cómo lanzaba las faltas y los cornes. Sí, las faltas y los cornes. La gente decía pantis, pero Landaburu era una máquina. La falta. No, vamos a ver, yo, Landaburu era un grandísimo especialista en ese, pero yo, las cosas como son, yo nunca he visto a un jugador que lanzase los balones parados como pantis, jamás. Yo no lo he visto en la vida. O sea, yo. Pero cuando te digo en la vida, no te estoy diciendo en el sol, en el Atleti. Sobre todo las faltas. Más joder, y los corners, ¿no os acordáis? Las dos cosas, pero la sensación de que. De peligro. Sí, ejemplo, hemos tenido jugadores que han lanzado muy bien las faltas. Oye, no os acordáis. Lanzaba las faltas extraordinariamente, pero no era una sensación que tuvieses que en todas las faltas que podía haber gol. Con Pantic era una falta a favor del área y es que era casi como un penalti. Yo me acuerdo. Es que era casi como un penalti. Me acuerdo de esa temporada, en la temporada del doblete y con Pantic, que la televisión hacía seguimientos especiales a los jugadores en el área cuando tiraba Pantic las faltas, porque era una locura. O sea, no sabían cómo defenderlo, dónde ponerse, y era eso, agarraba el balón Pantic y era medio gol. Era increíble, ¿no? Hombre, bueno, yo Landaburu no lo llegué a ver, o sea, que no puedo... Landaburu era, ¿no? No tanto como Pantis, pero por ejemplo, ese año, la final de Copa, que la ganamos al Bilbao 2-1, luego llegaremos, pero como mero apunte, el primer gol fue un córner cerradísimo de Landaburu, que parecía que iba a entrar en la portería del Athletic Club de Bilbao, que defendía Zubizarreta, y unos dicen que el dio el larguero y otros dicen que fue Urtubi el que la sacó con la mano. Urtube, sí, yo he mirado por la tele mil veces y es que no sé si es que la tele... No hay manera. Ni a peores imágenes, pero yo no lo puedo manera. Decir. A mí siempre me ha parecido que ha sido gol de... No sé si directo, pero prácticamente directo. Yo no sé decir, pero pito el árbitro penalti y luego lo metió el susodicho Hugo Sánchez. Sí. Habría que apuntalar que en esta temporada, para los románticos, yo me considero un romántico del fútbol y en la vida en general, el presidente era don Vicente Calderón, el entrenador era Luis Aragonés y el entrenador del entonces el Atlético madrileño, que era el segundo equipo, Joaquín Peiró. Increíble, o sea, vale, tener esto... Es que es impresionante, solo decirlo, estos tres nombres... Pero no solo en ellos, si te digo otros cargos del club, también estaban ocupados por gente del club, aquí lo tengo, por ejemplo, eran típicos de toda la vida, Martínez Jallo, un exjugador de Atleti de muchos años, era el segundo entrenador, Ángel Bilda era el preparador físico, que fue uno de los mejores preparadores físicos de la historia del fútbol, luego estuvo en el Barcelona, estuvo en la selección femenina de fútbol español... Y un hombre de los pioneros de la preparación física en España. Luego, en la Secretaría Técnica, estaba Ángel Castillo, un hombre clásico en la Secretaría Técnica de Atleti, que se conocía muy bien el mercado sudamericano, y le acompañaba, no sé si os acordáis, José Luis Navarro, un portero del Atleti de finales de los 80, que se lesionó en el hombro y que se retiró repentinamente. Luego, de delegado de campo, Alfonso Aparicio, que es el jugador del Atlético de Madrid que más ligas ha ganado en la historia, que tiene 4 ligas, que se dice pronto, a ver quién gana 4 ligas. Ese era el delegado de campo. El delegado de equipo era Carlos Peña. Increíble. Historia viva del Atlético de Madrid. El médico, el doctor Ibáñez, otro clásico de la historia. De masajista, otro clásico, Cachadiñas. De gerente, José Julio Carrascosa, otro clásico. Es que era... eran sí, un, era club, un club muy clásico, era un club, muy falling. No era una sociedad anónima sí, deportiva, era un club. Efectivamente, era un club. Es que todos estos nombres y se me ponen los pelos de punta, Fernando, todos estos nombres que eran. Y años que llevaban en el club, Sí, sí. Sí, ahora sí, si te he visto no me acuerdo y en fin, pero no, la verdad que es lo que decíamos, ¿no? Era un club, era un equipo y además eso que estaba hecho y sin tapujos, ¿no? Para ganar títulos y es lo que había que hacer. Yo no entiendo por qué hemos pasado de eso a lo de entrar en Europa los tres primeros, que si no sé qué, no, si te pones tú mismo mejor, metas. Como antiguamente, si te quedas tercero ibas a la UEFA, ahora si te quedas tercero vas a la Champions. Luego el temita este de la Champions ha moldeado mucho el discurso en ese sentido. Sí. El premio es mayor ahora si te quedas tercero que antiguamente, que el tercero iba a la UEFA. Claro. El tercero tenía el mismo premio que el quinto o que el sexto a lo mejor que iba a la UEFA. Sí, es verdad. Claro. Entonces es que decías, claro, me da igual quedarme tercero que segundo, lo que quiero ser es primero. Sí, claro. Yo tengo una preguntilla para vosotros porque yo no lo llegué a vivir en condiciones. La Recopa, que es un torneo que ahora no se juega, era un torneo más o menos como de prestigioso. Pues era el segundo. Era más prestigioso que la UEFA. Que la UEFA, era mucho más. Sí. Claro. O sea, que era algo intermedio. Es que era algo intermedio entre la Copa Europa y. Sí, era Copa Europa, Recopa y UEFA. Sí. Eso es. Es que para entender el prestigio de la Recopa en esa época, hay que entender que la Copa del Rey tenía un prestigio enorme, no como lo que tiene ahora. Ahora claro. Claro, la Recopa te daba acceso a una competición europea a la que solo podías acceder precisamente a través de la Copa del Rey. Es que anteriormente todas las competiciones europeas eran de élite, porque eran solo campeones de cosas. Ahora la UEFA no, la UEFA iba... Bueno, menos la UEFA, claro. La UEFA, pero es que claro, es que la UEFA iba el segundo, y a lo mejor en una liga en la que los cuatro, claro, en una liga en la que iban los cuatro primeros quedaban muy ajustados, pues podía ir al segundo, que podía ser a lo mejor, yo qué sé, el segundo de la liga alemana, que a lo mejor era igual de fuerte que el campeón de la liga española o el campeón de la liga inglesa. Eso marca una diferencia muy grande. Es prácticamente como la liga de campeones hoy en día. Claro, los cuatro primeros de cada liga... Podía darse que la UEFA un año, por ejemplo, fuera más complicada que la Copa de Europa. Sí, ¿no? De hecho, era más complicada. Era más complicada de ganar. Complicada. Era más complicada porque había muchos más equipos. Más equipos, claro. Y los equipos que había, pues eran más. Había tres italianos, tres ingleses, tres alemanes. Efectivamente. A lo mejor para ganar la Copa de la UEFA tenías que eliminar a equipos ingleses a varios equipos de ese tipo. Pero ahora no. Claro, ahora en esa época la Copa Europa, pues tenías que llegar a cuartos. A cuartos, octavos, como mucho. Para era sorteo directo, la Copa de Europa y la Recopa. Tocan en primera ronda, claro. Y la Recopa, sí, además, hay que recordar que eso que era una competición que la jugaban, o sea... Campeones de Copa, pero además que eran copas que es lo que decía Mariano, ¿no? Que tenían mucha importancia en sus respectivas ligas, o sea, no es como ahora la Copa del Rey. Ahora, ¿quién se acuerda del campeón de Copa del Rey hace 3 años o de hace 4 años? Pues pocos, ¿no? Si es tu equipo, te acuerdas. Claro, ¿no? pero no te acuerdas. Es de hace 3, sí, más. Es de hace 3, sí. Ahí me he colado porque de hace 3, sí, ¿no? Pero nos acordamos nosotros. Claro, hace 3 es en el 2012. En 2012 no ganamos nosotros, ¿no? ¿Cómo que no? ¿O fue en el 13? Ya. Pues mira, es verdad. Nosotros fue en el 13, fue en el 13. Fue la 12-13. Sí, pues en el 12, pues claro. Pues, no, antes la Copa era muy prestigiosa y además casi todos los equipos la disputaban a muerte. Sí, hoy mucho. Eso era también importante. Pero equipos como el Bilbao, el Sporting, el Betis, la Real Sociedad, el Español, el Valencia de esa época, el Sevilla, pues te jugaban la Copa a morir. Y otra cosa, era un trofeo que si lo ganabas, si tú habías ido ese año a ganar títulos y ganabas la Copa, era un año que habías triunfado. Ahora puede ganar el equipo, gana la Copa y dice, no, es que ha ganado la Copa. Coño, es que la Copa era casi pues era igual el segundo torneo difícil. Más importante que la liga de eso. Claro. Si no ganabas la liga, ganabas la copa. Si queréis os repaso un poco cómo fue la liga de ese año, en materia. La liga de ese año fue un duelo entre el Atleti y el Barça. Tuvimos la mala suerte, siempre que el Atleti está fuerte en una competición, el Barça está fuerte nuevamente. No sé si es que es una cosa que siempre con ellos nos hemos jugado muchas ligas de nuestra historia, y en esta liga tuvimos la mala suerte de que el Barça hizo un equipazo tremendo. El FC Barcelona llevaba sin ganar la liga desde la época de Cruyff de jugador, del 74, y justo en este año ficharon a Terry Venables y hicieron una temporada bestial, porque sacaron 53 puntos en 34 jornadas cuando la liga era de 2 puntos y solo perdieron 2 partidos. Nos sacaron 10 puntos en una liga de 2 puntos y nos quedamos segundos. Estuvimos disputando en la liga, empezamos flojos, en las primeras jornadas se nos fueron, en la primera vuelta nos sacaban 7 puntos, luego en la segunda intentamos remontar, pero ya no nos dio tiempo. Hubo un partido clave que fue en el campo del Barcelona, que de haberlo ganado nos hubiéramos puesto a 6 puntos a falta de 8 jornadas, pero lo empatamos a 2 en un partido de absolutamente mala suerte. Empezó marcando el Barcelona con gol de Migueli y luego remontamos con goles de Hugo Sánchez y Cabrera en 2 minutos consecutivos, en el 62 y en el 63. Teníamos ya casi la victoria en la mano y habernos puesto cerca del Barcelona, haber recuperado el gol a Verás y haberles un poco puesto nervioso, pero en el minuto 88 Steve Archibald, no sé si os acordáis, un delantero rubio del Barcelona, escocés, que solo jugó bien al fútbol yo creo ese año, pues metió un gol en el 88, empató el partido y ahí ya se nos fue la liga. El Barcelona no pinchaba y se nos fue. Estaba pensando, fue imposible. ¿Fue ese año cuando el Barcelona empezó a despegarse? O sea, por aquel entonces estábamos todavía igualados en cuanto a ligas, ¿y fue esa la liga que empezaron ellos a ganar ya, más que nosotros o ya llevaban? En esa liga creo que nos empataron. ¿Se pusieron uno por delante o sí, algo creo así? Que era que no, se pusieron por delante y ya a partir de ahí ya sí. Perdimos el tren, ¿no? Y luego ya llegó la época de Cruyff y empezaron a. Cruyff de entrenador, me refiero, y empezaron a ganar. Y luego en esta liga hay un partido inolvidable. Yo siempre he dicho que en el fútbol, si eres de Atleti, el partido que te hace más ilusión es contra el Madrid. Yo creo que cualquiera, ¿no? No, Chechu, Miguel, tú, ¿tenéis un partido más bonito que ganar? No. Si hay que elegir. No, hay que ganar. Luego los partidos serán bonitos o feos, pero si hay que elegir ganar uno, ese. Me son los pues que te acuerdas, ¿no? En los años dices, ¿qué partido te acuerdas del año tal? Y en la mayoría de las ligas, del partido que te acuerdas es el del. Mira, ahora, por ejemplo, antes Chechu ha dicho el partido este de cuando vino Juninho y Vieri. Y todos nos acordábamos de ese primer partido, ¿no? Contra el Madrid, ¿no? Y si te acuerdas de los datos y todo, pues mira, contra el Madrid perdimos en la primera vuelta 0-1 en el Calderón con un gol en contra de Jorge Alberto Valdano. Fuimos mejores, pero tuvieron la clásica suerte madridista. Pero en la vuelta nos tomábamos cumplida revancha. 7 de abril del 85. El Atleti ya tenía asegurado el subcampeonato, ya no podía ser campeón porque el Barcelona lo tenía en su mano, pero fuimos al Bernabéu a clavárselas a los madridistas, porque además ellos estaban luchando por meterse en la Copa de la UEFA. Al final se quedaron quintos y se metieron ahí a última hora, pero ya ves, el Madrid jugando por ser quinto o sexto, luchando por la entrada en la UEFA con el Osasuna. Joder. ¿Cómo cambia el fútbol, eh? Pues allí ganamos al Madrid 0-4, que es la máxima goleada que se ha conseguido en la historia del Madrid, que luego en la historia del Atleti, en el campo del Madrid, que luego lo igualamos en el 87-88. Ganamos 0-4 al Real Madrid, un Real Madrid de los primeros años de la quinta del buitre, y los goleadores fueron Hugo Sánchez en el minuto 3, Marina en el 11, y Cabrera en el 82 y Cabrera en el 89. Fue una victoria gloriosa, les dimos un baño, e incluso les pudimos haber ganado por más goles. De hecho, las crónicas del partido aseguran que el Atleti incluso perdonó varias veces y hasta Luis se mostró enfadado de que no es que el equipo bajara el pistón en la segunda parte, sino que se conformó un poco y no quiso hacer sangre, y eso le molestó a Luis, que dijo que podíamos haber hecho una goleada histórica al Madrid. Imagínate eso, que Luis, eso que pasaría ahora. ¿Se mosquearía a alguien porque le metiéramos 4 y no quisiéramos meter más? Yo creo que Luis vio ahí oportunidad de herir en la herida al Madrid y le metimos 0-4, que fue una victoria histórica, que una goleada que les dejamos absolutamente en la ruina. Y eso fue el resumen de la liga. No sé si queréis saber alguna cosa más de esta liga. No, te iba a decir que luego lo pagamos. El pichichi fue Hugo Sánchez. Claro, eso te iba a decir, que luego lo pagamos el 0-4, flojito, ¿no? Pero mirar qué pichichi. Pichichi de la liga, a ver si adivináis con cuántos goles. Creo que fueron 20 y poco, ¿no? Menos. ¿Menos? 19 goles. Joder. Una liga de 34 partidos. Es que ahora estamos acostumbrados a los Messi y Ronaldo, que meten 50 goles, y antes meter 19, 20, 25 goles en una cifra bastante pues importante. Pero te iba a decir que el 0-4 nos salió en ese sentido un poco caro, porque ese fue el verano en el que es lo que estaba comentando antes, ¿no? De reforzar a un rival directo. Pues ese fue el verano al final de esa temporada, ¿no? En la que el mexicano pues cruzó la acera, ¿no? Sí. Sí, hay que explicar este tema bien, porque siempre ha habido muchas interpretaciones y vamos a explicarlo bien. Hugo Sánchez vino al Atlético de Madrid de un equipo mexicano, del Pumas, en el año 80, en la temporada 81. Estaba cedido un año y al final de esa temporada cambió el presidente del Atleti, Vicente Calderón, y se tomó la decisión de apostar por Hugo Sánchez y la cesión se hizo compra. Fue una compra bastante cara para la época, pues fueron 60 millones, que 60 millones ahora nos parece una birria, pero sí. 60 millones era importante esos años. No era un jugador que hubiera hecho nada en el fútbol europeo y fue una apuesta importante. Y luego no salió bien, porque la verdad es que estuvo en el Atleti 4 temporadas y deportivamente no nos podemos quejar del rendimiento de Hugo Sánchez. Metió goles siempre, se comportó bien, entre comillas, dentro de su juego, siempre marrullero, protestón y eso, pero vamos, más o menos. No es que fuera un jugador antideportivo con nuestros colores, pero al final de esta temporada empezó a marear la perdiz. Acababa el contrato en junio del 86 y estábamos en junio del 85. Y entonces le lanzó un órdago total a Vicente Calderón. Le dijo que o le vendía este año al Real Madrid o se quedaba el próximo año y se iba gratis. No sé qué se podía haber hecho. Si te dice un jugador tajantemente eso, lo podríamos haber aguantado un año más, no hubiera pasado nada, él habría jugado, habría metido goles, no se hubiera portado mal en absoluto, pero al siguiente año se hubiera ido absolutamente gratis. Y acá el club decidió, en una asamblea de socios, se decidió que lo mejor era venderle. Joder. Y se consiguió 250 millones de euros. Pero esa es la diferencia, que se decidió en una asamblea de socios. Sí, una asamblea de socios compromisarios, no fueron todos los socios. Ya, pero bueno. Pero se votó a favor de la. No fue la decisión de una persona como pasa ahora, ¿no? Luego el presidente expuso todo el caso y eso, pero hubo quejas en la afición porque los socios compromisarios aceptaron la venta, pero la gente que fue al campo y que era socios, pues no es que se metiera con el presidente por la venta, es que fueron a por Hugo totalmente. En los partidos ya después de que se supo la venta, pues pitadas a Hugo Sánchez, insultos a Hugo Sánchez, y trataron entre el club de apaciguar los ánimos. Luis Aragonés tuvo que salir pidiendo a la afición que no se metiera con el jugador hasta que no se fuera. Vicente Calderón trató de explicar el tema. Arteche apoyó a su compañero porque, claro, iba en perjuicio del equipo que le estuvieran silbando los últimos partidos de liga. Estoy pensando si ese fue el primer caso de... Obviamente no es el primer caso de un jugador que se va a un equipo rival y tal, pero el primer caso en el que se le consideró una traición así, ¿no? Poniéndose a todo el campo en contra y demás. Sí, que yo recuerdo así, ¿no? Tan. Además es que como se supo antes de que terminara la liga y la Copa de la Liga, lo que provocó es que la gente pudiera exclamar sus broncas en el campo. Por ejemplo, en un partido de Copa de la Liga tengo aquí con el Betis, se le gritó durante todo el partido pesetero, pesetero. Y luego hizo un gesto Hugo Sánchez, le cambió el entrenador en ese partido contra el Betis y mira lo que hizo Hugo Sánchez, le cambian, un sector de la afición le ovaciona y se fue del campo besando el escudo. Para que veamos que lo de besar el escudo no es nuevo, ¿no? Sí, sí, que aquí todo está inventado. Luego al final del partido Hugo Sánchez dijo que había sido el día más triste de su vida, sí. Que no se esperaba un trato semejante por el público, que su traspaso era bueno para todos. Qué poca memoria. En realidad era bueno para todos, económicamente, no deportivamente, pero la gente no admite que se vayan al Madrid. Ahora le preguntas a Hugo Sánchez y yo creo que ni se acuerda, no lo dice ni. No, el día más triste de mi vida, dijo. El día más triste de mi vida, macho. Yo quería aportar un dato, si me permitís. Bueno, y en esto es tirar de las orejas, que luego nos llamen llorones lo que quieran, al colectivo arbitral, relacionado con Hugo Sánchez. Y uno de los culpables, lo que pasa es que, claro, ya no está con nosotros. Yo tengo muy malos recuerdos de Guruceta como árbitro. Joder. Muy malos recuerdos. Malos no. ¿Tú? Muy déjame malos. Pa descanse. Un mero apunte. Sí. Guruceta tiene un récord en la historia del fútbol español. Bueno, un triple récord. Ha sido el hombre que ha puesto, que ha sido capaz de eliminar al Barcelona en unas semifinales de Copa y al Madrid y al Atleti en dos semifinales de Copa de forma injusta. Y casualmente, en esas dos, en esas tres eliminatorias, el equipo rival era el Real Madrid. No, era el Real Madrid. Pues... el primero fue el tema de Guruceta, un penalti que sacó de fuera del área en el Nou Camp 3 metros y lo metió dentro del área, y luego a final de los años de los años 70, dos eliminatorias consecutivas de semifinales de Copa contra Atleti, que nos hizo de todo, goles anulados, penaltis, expulsiones, bueno, fue una cosa de volverse loco. Y luego se demostró, Guruceta es uno de los pocos árbitros de la historia del fútbol que se demostró que había sido comprado, porque un equipo extranjero, el Anderlecht, demostró que había sido comprado en una competición europea contra el Tottenham. Es de los pocos árbitros que se ha demostrado que le han comprado. Pues es que yo quería decir que la famosa chilena, por la que he recordado, la famosa chilena espectacular que ejecutaba en el equipo de la acera enfrente Hugo Sánchez, la empezó a ejecutar en el Atlético de Madrid. Pero la mayoría de las ocasiones... como estaba, obviamente había un central marcándole cerca de él, le señalaban juego peligroso. Y fue fichar por el equipo rival y el juego peligroso se tradujo en goles espectaculares. Entonces eso a mí me llama la atención, ¿no? Como según la camiseta, la misma jugada es juego peligroso en una ocasión y en la otra es con la otra camiseta son goles espectaculares. Al fin y al cabo, eso, la chilena. ¿Sabes quién lo recuerda muy bien? Schuster, que estuvo en los tres equipos más grandes de España, el Madrid, el Barça y el Atleti. Uh-huh. Dijo que notaba una diferencia de estar en uno a otro en el nivel arbitral. Y sobre todo hizo que cuando llegó al Atleti decía cosas, por ejemplo, que yo me dirigía a un árbitro y en el Barça y el Madrid le podía hasta mandar a la mierda, aquí no se lo podía hacer porque me expulsaban. Claro. Y era la misma persona él, era Bernardo Schuster, pero llevaba otra camiseta. Claro. Y si te lo dicen desde dentro del campo, ahí no, o sea, no te está mintiendo, ¿no? Claro. Y menos Schuster, que ya sabemos cómo es, que no se calla nada, ¿no? Él estuvo en los tres equipos y vio la diferencia. Y luego otra cosa relacionada con el romanticismo, que yo también lo echo de menos, y no sé, realmente no acabo de entender, yo creo que es, no sé si será por el tema del marketing o lo que sea, lo que has dicho antes de Tomás Reñones, que era Tomás, y luego el canterano, el otro Tomás que estuvo esta temporada, que era Tomás Segundo, ¿no? Tomás Segundo. Yo quiero recordar que entonces, cuando coincidían los nombres, y el jugador era conocido por su nombre, y venía otro y se llamaba igual, pues se le ponía Segundo, ¿no? O incluso el apellido, si eran hermanos, como es el caso de los Ablanedo. ¿Os acordáis? Ya se os ha perdido. El Cádiz. En el Cádiz había Mejías, otro. Mejías primero, Mejías segundo, ¿no? Mejías segundo, y siempre estaba. ¿Si quién es mejor, el primero o el segundo? Y era por edad, no por si fuera que el primero era mejor, ¿no? Era por edad. Claro, claro, pero eso se ha perdido. Ahora vamos a, yo creo que por poner, no sé si es por marketing o por lo ese que es sea. Es el tema de la camiseta. Antiguamente sí, no era. Sí, por ahí va, efectivamente. Por ahí va, y ahora que lo pienso, ves los nombres, ¿no? Estamos hablando del 84-85 y ves eso, ves nombres como Tomás, como Abel y demás, y dices, joder, es que antes la gente se quedaba en el club toda la vida, ¿no? No era ni se planteaba la duda, ¿no? De la plantilla que hay, mira, te digo, Mejías estuvo 10 años prácticamente, hablo de memoria, ¿eh? Mm. Arteche, 10-11, Balbino, 7-8, Clemente, 7-8. Ruiz, 10. Tomás estuvo a lo mejor 12 años. Sí. Julio Prieto tuvo una etapa que se fue, pero vamos, 8 años fácil. Landáburo, 7. Marcelino, 10. Marina, otros 10. Mínguez, otros cuantos. Quique, 11, por ahí. Mm. Botava, que fue un extranjero, estuvo 4 temporadas, que para ser un extranjero no está mal. Cabrera, 6 años. Pedraza, 7. Rubio, 10 o 11. O sea, si es que eran casi todos los mismos. Que luego además, se aprendían los nombres y ya eran casi todos los años eran los mismos. Y muchos de ellos, lo que estábamos comentando antes, que cuando terminaban su carrera se les buscaba cargos en el club, ¿no? Se les pasaba al filial, o al cuerpo técnico, o a cargos. Han pasado por el Atleti varios. Mejía yo creo que ha estado de entrenador de porteros del filial. No sé si se acuerda. Sigue, ¿no? Sí, sigue. Pues si le ves, dale un saludo, que es un nombre magnífico. Yo le conozco cuando estaba de portero en el Majadahonda, que le entrevisté para una radio local y se mantenía en forma a los 40 años. Luego, ¿Quién más está en el club? Clemente Villaverde, que sigue, es el gerente. Ruiz es el director de la cantera. Tomás estuvo en temas de Marbella. ¿Quién más ha estado por ahí en el club? Marcelino ha estado varios años, que vino con Marcos Alonso, no sé si os acordáis, que estuvo de segundo entrenador. Sí. Marina también ha estado de segundo entrenador varios años. En el filial, no sé, este año yo creo que ya no estaba, ¿no? Sí ha estado de segundo, ha estado Marina, sí. Pues todavía sí que están. Sí, sí. Luego, ¿quién más? ¿Alguno más que por ahí? No sé, ya ninguno más. Rubio también estuvo algún año en el filial entrenando a los juveniles. O sea, que sí. Ha sido gente que ha tenido relación. Abel, que ha estado entrenador también. O sea, que han pasado más o menos, han tenido relevancia en el club. Sin embargo, ahora pues te pregunto la plantilla. Bueno, ahora mismo, desde que llegó el Cholo, porque hemos tenido más estabilidad. Pero... te pregunto, entre comillas, dime la plantilla de, yo que sé, que te digo, el 2008, y es que el 2008 no queda nadie, no queda nadie en ningún sitio. Raúl García, a lo mejor, sí. Pero que en ningún equipo, o sea, luego no, que sea ningún equipo. Ningún equipo que no sea un club. Aguanta más por temas como Iniesta y esas cosas de canteranos, o Alves, que es un extranjero que lleva muchos años. Por cierto, Messi, que es como canterano. Sí, no, que quería un momento. Habéis notado que estamos solo hablando Fernando, Checho y yo, es porque tanto Mariano como Miguel han tenido que irse, así que disculpas de su parte y le damos las gracias por haber estado aquí con nosotros. Pero seguimos con el tema. Esta temporada. Sí, vamos ahora con la Copa del Rey. Dale, el título. Que fue el título que ganamos. La Copa del Rey se nos había dado mal los años anteriores, habíamos caído con equipos flojitos en octavos de final el año pasado con el Osasuna y el anterior en la tercera eliminatoria, ahora hablo de memoria, no sé contra quién fue, creo que fue el Mallorca, fueron eliminatorias tempraneras y malas, se quedó un mal sabor de boca y este año yo creo que el equipo se centró mucho más en la Copa, sobre todo en la parte final, una vez que vieron que ya la Liga se había puesto imposible, pues dijeron, vamos a centrarnos en la Copa del Rey para conseguir un título. Nos metimos en las semifinales, tras superar en las rondas previas al Parla, al Deportivo de La Coruña y al Sporting de Gijón. Un Sporting de Gijón que fue bastante difícil en cuartos de final, porque no sé si os recordáis que el Sporting de los años 80 era un equipo dificilísimo, ¿eh? Se quedó cuarto en la Liga y seguro que os acordáis nombre del Sporting de esa época. No sé si tenéis memoria buena o mala. Hombre, yo pues no suena me algún nombre. Me dicen los nombres y sí, pero no me. Jiménez, Joaquín, Ablanedo. Los Ablanedos. Kundi, el otro Kundi, Ablanedo también, que era defensa. Sí, los dos. Kundi. Luego tenían a Joaquín, este medio con el mostacho de bigote, que era muy bueno. Sí. Jiménez, un central con barba, mucha barba. Kundi, un lateral izquierdo con bigote, que luego creo que tuvo un hijo, jugó en el Levante, creo. Y era un equipo difícil, siempre estaba entre los mejores de España y nos costó en cuartos, les eliminamos tras empatar allí, ganamos en el Molinón 1-2 y luego en el Calderón empatamos a 1, nos costó, se quedó cuarto en la Liga del Sporting y nos costó. Y nos metimos en semifinales. También recuerdo, si me permites, y de paso hacerle un homenaje a Jesús, ¿no? El portero, el hermano de Kini, que se dejó luego con el paso de los años la vida. Jesús Castro, que se dejó la vida por salvar a unos niños, no dudó en unas aguas revueltas, en una marea, ver cómo una madre estaba con sus niños y que no los sacaba, se metió por ellos y el pobre se quedó allí. O sea, un homenaje desde luego para este tipo de personas. Fue muy o sea, recordado en el fútbol español. Sí, sí. Efectivamente. Un portero muy querido, era el hermano de Kini, lleva muchos años en el Sporting y yo creo que la gente estaba más pendiente del fútbol porque los jugadores querían más a los tuyos y a los de los otros equipos, porque los veías como sí, clásicos. Más, en el Bilbao siempre estaban los mismos, en la Real los mismos, en el Valencia los mismos, había mucha continuidad. Ahora que cambian, es que para hacer un. Yo no. Si me dices la alineación ahora del Sevilla, no te la sé decir. Pero en esos años te sabía la alineación de todos los equipos. Porque repetían, claro. Era otro fútbol, vamos, no tiene nada que ver. Hombre, y luego se jugaba menos partidos, no necesitabas plantillas. Bueno, ahora con el fútbol moderno, con la Champions y tal. La Liga son 34 partidos, la Copa eran los mismos, llegabas a la final, pero no te creas que jugaban menos, porque este año jugamos la Copa de la Liga, que fueron otros 8 o 10 partidos. Sí, también. Al final no te creas que se jugaron menos, ¿eh? Creo que aquí tengo, voy a ver si tengo el dato de cuántos partidos se jugaron en total. Son 34 de liga, más de copa jugamos 5 eliminatorias, ya son 10, más la final 11, 34 y 11, 45, más de la UEFA, que luego hablaremos, jugamos 2, 47, y luego de la Copa de la Liga jugamos otros 10, o sea que jugamos 57 partidos. O sea que sí, tampoco vaya, te creas que, está mal, que, está mal. Que fue una temporada larguita, más luego los partidos de la selección que también jugaban, y no había tantos a lo mejor como en esta época de la selección, pero bueno, tampoco se jugaban 30 partidos. Estábamos en la Copa, ¿no? Nos metimos en las semifinales, unas semifinales sin el Madrid y el Barça. Habían sido eliminados anteriormente. Otro cambio, ¿no? Nos gusta más este fútbol. Y llegaron a las semifinales el Betis, que en esa temporada estaba en la parte baja de la tabla, un Betis que os acordaréis de jugadores. ¿Quién no se acuerda de Gordillo? Claro. O de Snaola, o de Bizcocho, o de Rincón, o de Parra, o de Cardeñosa. O de Ortega, el del bigote Ortega, que era un Betis clásico, Calderón, el delantero argentino del Betis. Es que no, si es que me acuerdo más de los del Betis de ese año que de los del Betis de este año, no sé ni uno. Y en la primera semifinal fue Betis-Atlético de Bilbao, ganó el Athletic Club de Bilbao 2-0 en San Mamés, y luego en la ida el Betis ganó 1-0 y se metió en la final el Athletic Club de Bilbao de Clemente. Y nosotros nos tocó el Zaragoza, un equipo muy bueno, el Zaragoza, que en ese año se quedó décimo en la liga y que tenía buenos jugadores. Era el Zaragoza de Señor, de Casajús, de Aineto, de Barbas. Era un equipo potente. Amorrortu también estaba, que jugó en el Atleti. Luego al año siguiente llegó Rubén Sosa. O sea, era un equipo difícil, sobre todo en la Copa se le daba bien. No en vano, la temporada siguiente la ganó al Barcelona. En el partido de ida en el Calderón les dimos una somanta, les metimos 3-0. Goles de Quique Ramos, Cabrera y Mínguez. Y en la vuelta se nos complicó tontamente, porque empezó marcando el Zaragoza 1-0 en el minuto 8, gol de Conde. Luego empató Hugo Sánchez en el 68 y bueno, ya prácticamente con el 3-0 de la ida y un empate a 1 en el minuto 68 estábamos tranquilos. Pero en el 83 metió Casajús y en el 87 anotó el delantero Aineto. O sea, estaban a un gol de la prórroga. En esa época no había dobles goles ni cosas de estas. Si hubieran metido el 4-1 hubiéramos ido a la prórroga y casi se nos complica al final. Me imagino a Luis Aragones en el banquillo, que si nos meten un gol salta al campo y acoge a alguno de los nuestros, ¿eh? Porque una eliminatoria que estaba decidida estuvo a punto de echarnos por la borda todo el trabajo. Y nos metimos en la final. ¿Qué sabéis? ¿Tenéis recuerdos de esa final? Yo no recuerdo verla, recuerdo leer y eso, pero no recuerdo verla. Sí, yo también. Pues yo, la jugamos no. El 30 de junio del 85, el último partido y el último día de la temporada. Yo me acuerdo muy bien porque al día siguiente me iba de vacaciones a la playa por primera vez en mi vida y estaba bastante contento y luego se encima ganó a Leti, pues fue bastante glorioso. Voy a decir la alineación de ambos equipos, creo que la tengo. La de Leti la tengo y la del Bilbao no la tengo, pero creo que me puedo acordar de memoria. Por el Atleti jugaron Mejías, Botava, Arteche, Ruiz y Clemente. Luego Clemente dejó su puesto a Balbino en el 61 y en el mediocampo Julio Prieto, Landaburu, Marina, Quique Ramos y la delantera Hugo Sánchez y Rubio, que luego dejó su puesto a Mínguez en el 82. Teníamos las bajas de Tomás, que estaba lesionado, y de Cabrera, que estaba lesionado, pero lo cumplieron muy bien Clemente y Rubio. Y en el Bilbao creo que jugaron, esto ya tira de memoria, si me equivoco que me perdone algún oyente y que mira en Google. Si no recuerdo mal, eran Zubizarreta, Urquiaga, Liceranzo, Cochea, De La Fuente. Luego en el mediocampo, Andrés Gallego, Urtubi y Pachi Salinas. Y en la delantera, Dani y el otro creo que era Dani y Julio Salinas. Dani y Julio Salinas. Y luego en la segunda parte salieron Endica y Manolo Sarabia, que ya tenía esos problemillas, Clemente, no sé si os acordáis, ya estaba rasqueando ahí con Sarabia y le tenía en el banquillo. Y fue una final que la ganamos de forma sorprendente, porque todo el mundo daba como favorito al Athletic Club de Bilbao porque había ganado de las últimas tres ligas dos, había ganado también la Copa el año anterior, había ganado la Supercopa, era el mejor Athletic Club de Bilbao de los últimos, pues podemos decir, de los últimos 60 años prácticamente. El mejor Bilbao de los tiempos modernos sin ningún lugar a dudas. De hecho, esta es la última vez que pudo conseguir un título de Copa hasta estos años que ha llegado a finales, pero ha llegado por llegar porque no tiene ninguna opción. Y empezamos el partido con dominio alterno y en el minuto 24 hubo una jugada importante. Urquiaga, no sé si os acordáis de él, un lateral derecho. Sí, que por supuesto, sí. Que jugó en la selección. Sí, yo sí me acuerdo de él. Español, sí. Era durillo, así, tipo Tomás, pero con menos clase. Y en el minuto 24, en esa época se podía ceder el balón al portero y que el portero lo cogiera con la mano. O sea, que otra novedad del fútbol. Que bueno, si ves un partido de esa época, te quedas alucinado. Sí. Pero es que no, si tú ves un partido de esa época, a veces perdían tiempo echándoselo al portero, pero a veces era echárselo al portero para sacar rápido y largo. O sea, que muchas veces es bueno o malo una regla. Pues en el minuto 24, Urquiaga estaba en el medio campo y consideró que era mejor el de echar el balón a Zubizarreta atrás para empezar la jugada, pero se equivocó y el balón acabó en córner. Y antes Mariano lo ha dicho, que teníamos un lanzador de córner buenísimo, Landauro. Entonces Landauro sacó el córner tan cerrado, que parecía que el balón iba a entrar. Hizo una parábola tremenda, la sacó desde la posición de extremo izquierda y él, al ser derecho, el balón hizo la comba como para meterse. No sé si me explico bien cómo lo imagináis, ¿no? El arco hacia adentro, ¿no? De fuera. Él lo hizo desde la posición del extremo izquierdo y se metía. Y entonces Urtubi, nadie sabe si la dio con la mano o no, porque luego después del partido, nadie sabe, protestaron mucho los de Bilbao, pero el árbitro, en esta ocasión, Miguel Pérez, un árbitro que creo que era catalán, nos favoreció o vio van, oye, qué sé, bueno. El caso es que pitó penalti. Para una vez que los árbitros, no sé si nos echen una mano, pero por lo menos nos perjudican, no nos vamos a quejar. Y el penalti lo lanzó Hugo Sánchez, perfecto, era un gran tirador de penaltis y lo transformó. Además, aquí el portero del Bilbao era Zubizarreta, que si por algo se conocía era por no parar penaltis, ¿no? Claro. ¿Os acordáis lo que pasó en México? Sí. Sí, hombre. Sí. El hoyo, vaya. Eso sí que lo recuerdo yo viéndolo de madrugada con mi padre. Era famosísimo Zubizarreta, para un penalti era como si te toca la lotería o algo así. Sí, no sé qué le pasa con los penaltis a este hombre, efectivamente. Sí, no paraba casi ninguno. Luego creo que nos paró un penalti a Pérez cuando estaba en el Valencia, en Zubizarreta, sí, en la de su carrera. Que diciendo que te paró un penalti Zubizarreta ya de mayor, ya te enfada. Colmo, ¿no? Sí. Luego le ganamos 3-5 al Valencia, fue esa semifinal con Pantis, del doblete, sí, que fue, para mí ha sido ese uno de los mejores partidos de la historia del Atleti, de toda la historia. La segunda parte fue una exhibición. Bueno, pues estábamos en aquí, metió Hugo Sánchez el gol y nos pusimos por delante. Hay que decir que en este partido, pese a jugarse en Madrid, había más aficionados del Atlético de Bilbao que del Atleti. Vinieron muchísimos vascos, pero muchísimos, una cantidad tremenda. A lo mejor habría, en el Bernabéu habría 80.000, pues habría a lo mejor 45.000, 30.000. Una diferencia para ellos bastante significativa. Y en la segunda parte el Atleti estuvo muy, muy bien, aguantando, defendiendo bien. En esos años jugábamos muy bien al contragolpe y en el minuto 54 llegó otra jugada clave. Landauro robó un balón a la altura de nuestro medio campo y dio un pase en profundidad a Hugo Sánchez con la pierna izquierda, pero un pase tremendo de 30 metros, cuando Landauro era derecho, dio un pase con la zurda, que ese pase no lo hace ninguno de nuestros centrocampistas ni loco, y encima con su pierna cambiada. Le dejó solo delante de Zubizarreta y Hugo Sánchez con la derecha, o sea, imaginaos el gol, Landauro pasa con la izquierda siendo derecho y Hugo Sánchez mete el gol con la derecha siendo zurdo. Nos pusimos 2-0 a falta de 35 minutos y entonces Clemente, como era un cagón siempre, pero en ese partido con un 2-0 en contra sacó dos delanteros y acabó jugando con cuatro delanteros. Fruto del dominio del Bilbao llegó el gol de Salinas en el 75, pero luego aguantamos fácilmente. Incluso Marina dio un remate en el poste, Rubio tuvo un mano a mano, Ruiz cabeceó a puerta casi vacío y lo falló y no pasamos apuro. Y no sé si os acordáis de alguna nota más de este partido. No, ya digo que no recuerdo verlo, pero la verdad que... ¿Habéis visto los goles por la repetición? Sí, eso sí. Hombre. Y visteis el tremendo ambiente del campo, que era más del Bilbao que del Atleti, ¿eh? Sí, hombre, es que... Pero es lo que decíamos antes, ¿no? Es que antiguamente la Copa también se valoraba, aunque las finales siguen siendo, ¿no? De Copa siguen para teniendo el Bilbao, valor, yo creo que la Copa era más que la Liga, incluso, ¿eh? Puede era ser. Como una tradición histórica y le ganamos 2-1. Se fueron con la derrota y fue una celebración. No se fue a Neptuno, ¿eh? Que además, no, además luego ya no era esa temporada, pero ganamos la Supercopa, ¿no? La siguiente. Contra el Barcelona, ¿no? Y luego la siguiente jugamos la final de la Recopa que perdimos con el Dinamo de Kiev, que era la selección de la Unión Soviética, porque de 11 jugadores de la Unión Soviética había 9 del Dinamo de Kiev. Sí, sí. Os leo algún titular de la final, si queréis, de prensa. Vale, vale. El Marca tituló Atlético más astuto. Los dos goles de Super Hugo. En la crónica de Marca dijo, el Atlético logró lo que quería. Ganó la Copa del Rey a base de una sacrificada actuación y pese a los sermones que le han llegado desde la grada, donde todo, la mayoría era rojiblanco, pero rojiblanco vasco. Aquí veis que ella era mayoría el Bilbao. Nosotros jugamos de rojo, camiseta, pantalón rojo, pero le ganamos igualmente. Luego la revista Don Balón fue muy clara. La Copa de Hugo Sánchez. Y Vicente Calderón dijo que un broche de oro a la temporada, que felicitó a los aficionados que acudieron de la Leti en minoría, y si bien se mostró un poco dolido de que acudieran más del Bilbao jugándose en Madrid, nos ganaron en afición. Claro. Pero Luis Aragonés dijo... No, sí. Te iba a decir que las cosas como tienen que ser, te dices que vas a ganar títulos y ganamos un título. Si no lo ganas, pues entonces has fracasado. Lo que pasa es que lo de fracasar ahora suena muy mal, ¿no? Si dices que si te das cuenta, se van cambiando muchas veces los objetivos y demás y van variando, porque lo de fracaso no y ha habido temporadas que no se ha hecho las cosas bien y nadie dice nada de que no conseguir el objetivo, ya está. Claro. No pasa nada, pero bueno. Pero Luis Aragonés dice, nos hacía falta un título. Mira, esta frase reforma lo que dices tú. Nos hacía falta un título, lo necesitaban. Claro. De hecho, este título rompió una racha del Atleti que llevaba 8 años sin ganar un título. Y claro, 8 años en un equipo como Atleti se jodía mucho. Eran 8 años sufriendo porque nos quitaron la Liga 80-81, que hemos hablado a veces en el programa de esta, la Liga de Álvarez Manguenda, y eso nos fastidió mucho. Y luego el manito Hugo Sánchez, mira cómo se despidió. Este era de frases grandilocuentes. Debe ser que me dijo, han sido los dos goles más importantes de mi vida deportiva. Siempre a lo más importante de su vida deportiva. Pues yo creo que no sé cómo se pudo después jugar al fútbol, habiendo estado en el Atleti, que era todo lo más importante para él. Sí, había hecho todo lo de su vida deportiva, ¿no? Pero bueno, y una deuda del partido, que ahora me acuerdo. Ruiz era el capitán y fue a coger la copa al palco de autoridades, lo típico, ¿no? Estaba el rey, estaba el presidente del gobierno, que en esa época era Felipe González, y no sé lo que pasó, que Ruiz, cuando llegó Felipe González a darle la mano, se despistó y no se la dio. No sé qué le pasó, pero empezaron a tacharle que si era de derechas, que si era no sé qué, y luego tuvo que salir Luis Ruiz a explicar que simplemente no se había dado cuenta de quién era y se había despistado, se había dado la vuelta y cuando había dado cuenta ya no estaba. O sea que también en esa época había polémicas, que no era ni de derecha ni de izquierda, y que simplemente se le había olvidado. Además, es que qué tontería no dar la mano a alguien. Sí, sí. Y cogimos la copa a Ruiz, que fue el capitán, y se celebró poco. En esa época no se iba a Neptuno. Se hizo la típica vuelta al campo y luego una cena de familiares y de directivos y jugadores y eso. Pero que no había Neptuno. Yo no sé si alguien se acuerda cuándo fue la primera vez en Neptuno. Neptuno. Pues no sé. Pues no creo, mucho después, ¿no? Porque yo creo que fue la copa que ganamos con el Mallorca del 91 o la copa del 92 con el Madrid. Yo con el 91 yo creo recordar la del gol de Alfredo Santalina. Pues esa a lo mejor fue la primera que fuimos allí, ¿no? Puede ser. Sí. Esta no se fue. No se fue Neptuno. No recordaba el dato, pero sí que es curioso, ¿no? El Madrid tampoco iba a Cibeles. La primera vez que se fue a Cibeles fue al año siguiente, en el 86, pero por motivo de la selección. Fue cuando ganamos a Dinamarca 1-5 en los octavos del Mundial de México, que gritaban butragueño, oa, oa, oa, butragueño a la Moncloa, butragueño presidente, o... Que fue ese partido a Butragueño le sirvió para seguir jugando al fútbol 5 o 6 años más, ¿no? Sí, ya sí. Tenía bula para toda la vida, metió 4 goles en un mundial, pues quieras o no, y le sirvió de mucho. Pero yo creo que esto de las celebraciones tan exageradas como ahora, no se salía a la calle ni autobuses, antes era todo más sencillo. Era diferente, ¿no? Era diferente. Son las diferencias, ¿no? Estamos hablando de hace 30 años. Como mucho iban, a lo mejor, me acuerdo de la liga que ganamos en Sabadell en el 66 o una que ganamos en Barcelona con el Español, a la vuelta que llegamos en tren, pues a lo mejor fueron 100, 200 aficionados a la estación de Chamartín a festejar un poco con el equipo, a aplaudir, pero nada de fiestorras como ahora, estas últimas copas que ha ganado el Barcelona, que hacen ahí, que paran toda la ciudad... El fútbol no era tan mediático en absoluto. No, para nada. Era diferente, era otro fútbol, ¿no? Era seguido, era marketing, ¿no? Que tenía también mucho seguimiento, pero no era marketing. también hay que señalar que en esta Copa quizá a lo mejor había más rondas y había una cosa que me gustaba a mí que también se eliminó, y es que los filiales podían o sea, participaban en la Copa del Rey, y de hecho este año en el que salimos o conseguimos el título, el Atlético, nuestro Atlético madrileño, cayó en tercera ronda contra el Sestao, tras eliminar a Calvo Sotelo y a Manchego, según el Leo. Sí, así que es otra cosa que se echa de menos, no ver los chavales que puedan disfrutar de esa Copa del Rey, ¿por qué no los filiales? Fue una gran temporada del madrileño, ¿eh? Porque además llegó a la final de la Copa de la Liga. Voy a explicar esto de la Copa de la Liga por si no la gente se va a hacer un lío, porque es un torneo muy raro. La Copa de la Liga es un torneo que se imitó de Inglaterra. Es como la Copa, pero solo juegan los equipos de la misma categoría. O sea, había Copa de la Liga de primera, Copa de la Liga de segunda, Copa de la Liga de segunda B. No jugaban entre ellos. Entonces, el Atleti madrileño llegó a la final de la Copa de la Liga de segunda división. Y era como la Copa, pero jugando todos los equipos de segunda eliminatorias. Era un torneo de imitación de los ingleses, que yo creo que los ingleses siguen así, ¿no? Jorge, tú que dominas más el tema inglés. Yo creo que sí. Sí. Ellos tienen... jugando, Copa, sí. Pero es Copa de la Liga, solo juegan los de primera, ¿no? La Copa de la Liga, sí, luego tienen la FA Cup, es la copa que juegan toda la liga. Eso, sería la Copa de la Liga, ellos solo juegan los de primera división, sí. Contra los de primera división. En España duró 4 años, fue un fracaso de competición porque la gente no la entendía muy bien, iba poca gente, pero el madrileño llegó a la final y la perdimos contra el Oviedo. Perdimos en el Carlos Tartiere 1-0 y luego en el Calderón empatamos a 1. Y si queréis os doy la plantilla del madrileño rápidamente por si alguno nombre os suena. Abel, que este sí que nos suena, Antelo, Arévalo, Carlos, Carmona, este me suena a mí, era un extremo que tenía mucha proyección y luego se quedó en nada, Cid, Cuevas, que era un delantero centro que jugó varios partidos en el Atleti, Díaz, González, que este era un extranjero, no sé si era uruguayo o paraguayo, y luego tampoco llevó nada, Juanín, que creo que recordar que era el capitán, Juan Díaz, José Luis, Manolo Agujetas, que jugó varios partidos en el primer equipo, Mendiondo, del que hemos ya hablado, Morgado, Miguel, Martínez, Muñoz, Ortega, y aquí hay uno que os va a sonar seguro, Quique Estebanán. ¡Hombre! Que luego estuvo en el Barça, en el Sevilla, internacional con España, Rivas, que ya hemos hablado antes, Salva, Sergio, que este luego jugó en el Atleti, era un central alto. No sé si os acordáis, que hizo pareja con Arteche y con Ruiz, era el que... Sergio Morgado, Sergio Morgado. Sí. Luego sí, estuvo sí, en el Español, sí. Pues salió de la cantera. Tomás Dos, Torres, no Fernando Torres, otro Torres, y Tigreros, que era otro jugador que tenía mucha proyección, pero luego se quedó. Y en esta temporada, casualmente, teníamos Atlético Madrid C. No se llamaba Atlético de Madrid C, sino que se llamaba Atlético Madrileño Amateur. Jugó en tercera división, se quedó en la posición decimosexta y descendió a la categoría regional. Y ya para Checho, que le gusta la cantera, teníamos cantera. No sé las clasificaciones, pero teníamos juvenil A y juvenil B, el juvenil del Atlético Madrileño y luego infantil A y infantil B, porque en esa época no había cadetes. Los cadetes, yo me acuerdo que jugaban infantiles y jugabas. Tenías 14 años o 13 y jugabas con los de 18, que decías, guau. Sí. Pasabas de infantil, ya te metían en juvenil, te tenías a lo mejor 14 y estabas jugando con uno de 18. Y estabas el primer año que jugabas un balón. Luego hicieron la categoría cadete, que fue un gran invento, porque es un paso intermedio entre el infantil y el juvenil. Y era un club, pues eso. ¿Hablamos de alguna competición más de este año, si queréis, no? ¿Qué más competiciones había? Más. La Copa de la UEFA, que era nuestra competición maldita. También. Sí, sí. La Copa de la UEFA al Atleti se la ha dado mal históricamente. Yo creo que si la Europa League la hemos ganado es porque se ha cambiado el nombre. Sí. Si se hubiera seguido llamando Copa de la UEFA, nos pasaban siempre cosas rarísimas. Me acuerdo que una vez nos eliminó la Juventus en un partido de desempate, luego otra vez en Turquía en los años 60 nos hicieron una cerrona. ¿Encerrona? En Turquía nos han hecho varias, ¿eh? En UEFA. No, pero es que esta es histórica. En Grecia el partido también. Duró, me acuerdo en Grecia. El partido duró, el partido en Turquía duró 110 minutos. Sí. No se terminó hasta que metieron el tercer gol los turcos, que era el que les clasificaba. Y cuando se terminó, metió el gol y el árbitro pitó el final del partido. En medio del partido se tuvo que parar el partido porque hubo amenaza de bomba y que estaba el ejército cerca. Bueno, un ambiente... cuando se dice encerrona, Es Esmirna en Turquía. Fue una de las encerronas mayores que se han hecho en el fútbol. Si un árbitro pita un partido en el minuto 110, dime tú qué motivo hay para añadir 20 minutos. Es tremendo. Si es que la prórroga ahora, ya es una prórroga sin avisar, ¿no? O sea, sin. Bueno, lo de... sí, no, pero es que era gol de oro, porque metieron el gol los turcos, que claro, se clasificaron. Y se terminó. Se lo inventaron todo de antes, ¿no? Ni se sacó de medio. Era un gol de oro. Y la goza siempre se notaba mal. Y era una competición. Luego nos eliminó un año el Derby County en penaltis. Por lo que sea, me acuerdo otra eliminatoria con un equipo alemán, el Leipzig de la República Democrática Alemana. Que ocasionó casi que se fuera Calderón del club en el 79, porque la gente se puso en el campo, una bronca impresionante, tirando almohadillas, se armó una trifulca tremenda, y Calderón estuvo a punto de abandonar el equipo en esa temporada por la bronca del público, ya ves, la gente abucheando, joder, a un presidente que había dado todo, por eliminar en una eliminatoria de la Copa de la UEFA. O sea, que mira el grado de exigencia que tenía el equipo. Y al final se apaciaron las aguas, pero al final de esa temporada Calderón dimitió. Yo creo que se lo tenía ahí marcado con fuego, que la gente no le había perdonado eso. Y en esta temporada nos enfrentamos con el Sion, un equipo de Suiza. Pues a priori éramos favoritos totalmente. Un equipo de Suiza, vamos, no había ningún motivo para que nos eliminara. Pero la volvimos a liar fina. En el partido de ida nos ganaron los suizos 1-0, allí en su campo, con un gol de su delantero, Zina. Y vamos, en la vuelta yo creo, pues bueno, nos han ganado 1-0, han tenido suerte, era su campo, aquí les ganamos fácilmente y no hay problema. Pero en la vuelta pasó lo que no se puede ni imaginar uno. En el minuto 13, el Atlético de Madrid iba perdiendo ya 0-3. ¡Joder! ¡Increíble! Nos habíamos metido un gol hasta en propia meta. Marina, que sí que es raro que Marina se meta un gol en propia meta, pues nos habíamos metido un gol en propia meta y estábamos eliminados. En el minuto 13, 0-3 perdiendo, con el 1-0 de la vuelta teníamos que meter pues 5 goles, porque en la UEFA sí que había el doble de los goles. Ahí sí que había. Antes del descanso, Hugo Sánchez y Pedraza pusieron el 2-3 y entonces en la segunda parte necesitábamos 3 goles, pero no hubo manera. Nos eliminamos y fue un fracaso. Fue un fracaso absoluto. Caer en la primera ronda de la UEFA ante el Sion suizo, pues fracaso. Es que no se puede. Lo que dices tú, es que ¿qué palabra usas para esto? Claro. Y se admite que se ha fracasado y se tiene que buscar soluciones, pero no ocultarlo o medias tintas. No, pues si no. Si se elimina un equipo como el Sion, pues es un fracaso. Pero como decís, la UEFA era ese nombre, era un torneo maldito para nosotros. Sí. Habéis hablado antes del OFI de Creta. Quiero apuntar brevemente que nos pita un penalti que fue 3 metros fuera del área y que luego lo toca el que era portero Diego Díaz, lo toca, lo para, él a mí me asegura, es que en un hablo con él, que no entra, es que yo hablo con Diego y no entra, lo asegura y la televisión se ve claramente que no entra y el tío da gol. Y eso nos llevó, si bien a ese equipo le tienes que eliminar, eso nos llevó luego en un ambiente. Creo que expulsaron totalmente... a Caminero también, sí, ¿no? Caminero expulsado, sí. Sí, Caminero expulsado, efectivamente. El árbitro un checo, creo, Christoph o algo así. Luego también Butrov nos hizo otra con la Fiorentina, en la UEFA también, nos eliminaron en penaltis. Es que era una competición maldita para la Leti. Maldita. La Recopa, sin embargo, era todo al revés. Sí, el Guimarães también a principios de los 80. El Boavista también, otro portugués que nos eliminó. Además, equipos que dices, ¿cómo nos eliminan estos? Y luego un año me acuerdo que nos tocó el Werder Bremen y le ganamos. O sea, que el Groningen nos eliminó de 2 UEFAs. En sí, verdad, los 80, y luego la primera temporada que jugó la Leti UEFA con Gil nos eliminó, que perdimos allí 1-0, se armó una trifulca tremenda porque unos jugadores que no podían jugar, Gil se volvió loco, echó al médico, bueno, una trifulca a los típicos, vamos, ahí 2 semanas ahí en broncas el uno diciendo el otro, se llegó al partido de vuelta y ganamos 2-1 y no valió. Nos eliminaron y era una competición maldita, yo no sé por qué. Fernando, sin embargo, la Recopa la jugábamos al Timisoara, otro. Que ese año además ganamos la Copa con Schuster, con Futre, con Manolo y nos eliminó el Timisoara. Y luego, jugábamos la Recopa y nos salía todo bien. Yo no creo en los gafes, pero no sé cómo califican esto. Pero bueno, era una competición maldita. Y por eso he dicho que menos mal que la Europa League no se llamaba UEFA. Sí, porque si no... Si no, no la ganamos. Y luego hemos ganado dos. Y luego jugamos la Copa de la Liga, que es este torneo que hemos dicho antes. La Copa de la Liga se nos dio bien o mal. El año anterior habíamos perdido de forma lamentable la final con el Valladolid. Un Valladolid de Fenoy, de Polilla da Silva, de Pato Llanes, de Minguela. Era Valladolid, pues era un equipo de mitad de la tabla. En el partido de ida, esto era en el año 84, en el partido de ida empatamos a cero aquí en el Calderón. Malo, Luis Aragonés cabreadísimo, echando pestes por el equipo que había fallado muchos goles. Y en la vuelta nos ganaron 3-0 en la prórroga. Llegamos 0-0 en la prórroga y luego nos ganaron en la prórroga con unos goles tontísimos. Un gol en propia meta, creo que recordar que fue de Ruiz. Un gol ahí extraño con un tiro de Minguela y nos ganó el Valladolid, que si no recuerdo mal, si hay algún pucelano que nos oiga, yo creo que es el único título que ha ganado el Valladolid en toda su historia. Y veo difícil que vuelva a ganar alguno. Si no contamos como título, ganar a lo mejor segunda división o segunda B, que eso no lo controlo bien. Eso no cuenta, ¿no? Así de títulos gordos, digamos, es el único título del Valladolid. Fue un desastre también. Luis Aragonés es muy cabreado porque perder en una final, ya que llegas a la final contra el Valladolid, pues yo joder, hay que ganarla, ¿no? Y el año siguiente nos tomamos en serio otra vez la Copa de la Liga y fuimos pasando rondas y llegamos a la final. Eliminamos al Murcia, al Betis y al Español en semifinales, fácilmente además todas. Con el Español hay que decir la anécdota que Luis Aragonés sacó su genio. En el partido de ida ganamos 5-0, pero no sabéis lo que hizo Luis. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Le expulsaron por protestar. Luis. Con un 5-0 a favor algo no le gustó el árbitro. Y le expulsaron y le metieron dos partidos de suspensión. Luego en la ida perdimos 2-0 con allí en Sarriá, nada. Y la final con los vikingos. Nos tocó los vikingos en la final. Y nos ganaron la final, tristemente. En el partido de ida ganamos 3-2 al Real Madrid, casi 55.000 espectadores en el Calderón, y ganamos 3-2. Era un resultado pues corto, pero vamos, había esperanzas. Pero en la vuelta no hubo manera. El Madrid ganó 2-0. Y se llevó la Copa de la Liga en este caso. Fue una pena porque podíamos haber sacado un doblete con la Copa del Rey, pero nada, no hubo manera. Nos ganaron los vikingos y nada. Luis Aragonés se quejó al final del partido que el equipo estuvo muy fallón, sobre todo en ataque, y dijo textualmente, fallamos muchas ocasiones. Y esa fue esta temporada magnífica. Para su campeón de Liga, campeón de Copa de la Liga, campeón de Copa y el borrón gordo, el de la Copa de la UEFA. Gorrón de los gordos, pero bueno, si dentro de lo que cabe se olvidó porque fue al principio y luego la temporada fue a más. Pues este ha sido nuestro homenaje a esa temporada, ¿no? Y hacer un poco de recuerdo que nunca viene mal, ¿no? Ahora historia, me tenéis, ¿no?, que decir vuestro jugador favorito de esos años o algo así. Hombre, pues sí. Yo ya digo que no seguía mucho el fútbol, no era muy futbolero y tal, pero obviamente. Y muchos ya y lo hablamos hace tiempo, el jugador con el que me identificaba en ese Atleti, si me dices para mí Arteche, es que no siempre ha sido, ¿no? De los años que estuve en el Atleti, para mí era el jugador que decía, este es el Atleti, ¿no? Sí. Arteche, yo no tengo otro. Checho Alcohol, sí, yo por paralelismo, como yo jugaba de portero, pero yo era de los malos, tengo que decir que a mí, sobre todo luego por lo importante que fue, Abel Resino sin lugar a dudas era mi jugador favorito, que incluso luego en una de las finales que hemos ganado, creo que fue la de, si no me equivoco, sí, la del 92, ¿no? Tuvo un protagonismo importante, sí, porque le detuvo un penalti. Efectivamente, un penalti que en mi opinión no era, para no variar. En este caso fue importantísimo, porque imaginaros... El árbitro era Díaz Vega. Ay, nada. Un árbitro que luego acabó por negarse, porque le puso a parir el ínclito Gil, acabó negándose a pitar al Atleti, pero pues efectivamente antes, Sí, la verdad que sí, pero bueno, ahí sostuvo, es que eso es la injusticia, ¿no?, un poco del fútbol, porque si fueron dos golazos tremendos, no hay que restar méritos al paradón de Abel en ese penalti. Fijaros, un Bernabéu ahí apretando a falta de 10 minutos con un 1-2 a favor. Uf, no quiero ni pensar lo que hubiera pasado, pero bueno, lo importante es eso. Así que para mí, sin lugar a dudas, Abel Resino. Abel Resino. Bueno, pues yo creo que con esto vamos a terminar. O bueno, nos falta el de Fernando, claro. El más importante mío. Yo era de pequeño, era mucho de Pedraza y de Marcos. Lo que pasa es que luego ya Pedraza empezó a jugar menos y Marcos se nos fue al Barcelona. Y tuve una época tonta, muy tonta, tengo que reconocerlo, que era muy de Hugo Sánchez. E incluso mi madre, menos mal, que actuó con coherencia y yo me quería haber hecho los rulos de Hugo Sánchez. Tengo que decirlo. Un niño no sabía de que nos iba a hacer esta tremenda tropelía, pero me quise hacer los rulos de Hugo Sánchez y menos mal que mi madre no me dejó porque hubiera sido un martirio. Y luego ya sí, que me gustaba mucho Marina. Marina era uno de los preferidos míos. Y a mí lo de Hugo me afectó mucho porque le tenía mucho cariño. Y pues, eras un niño, tenías 10 o 12 años y no entendías estas cosas. Claro, claro. Y luego se fue Llorente al siguiente año, que no se hizo lo mismo, Paco Llorente. Sí. También, sí. Bueno, lo de Llorente fue peor, en mi opinión, que lo de Hugo Sánchez. Sí, fue porque encima por el trajeto ese. Sí, pero bueno, aparte de ser un madridista reconocido, que no pasa nada, el Madrid lo sacó de la cantera, pero le echaron, le dijeron que no valía para esto del fútbol, lo recuperó el Atlético de Madrid, y cuando lo recupera el Atlético de Madrid ya es alguien en el fútbol, entonces ya no sé, yo eso es una cosa que, bueno, si bien entiendo su madridismo, también por los orígenes, ¿no? Y luego la cagó, ¿eh? Porque sí, se fue siendo internacional y siendo una figura de Atleti, y en el Madrid no jugó. Porque estaba Butragueño, estaba Hugo Sánchez y no jugó. Sí, y no jugó. Hugo sí jugó, fue un jugador buenísimo, no hay ninguna duda. Pichichi muchos años y no hay más que decir. El Barcelona se equivocó rotundamente porque el año anterior, si hubiera puesto dinero, se había llevado Hugo Sánchez de Atleti porque le daban lo menos 400, 350 millones. Y si se lo hubieran dado, se lo había llevado. Y el Atleti habría sacado más tajada y nos hubiéramos evitado que se hubiera ido al Madrid, ya que el mexicano este se quería ir como fuera, porque este era de las frases grandilocuentes: el gol más importante, el Atleti es el equipo de mi vida, pero el equipo de su vida le duraba dos semanas. El Atleti, él usó el Atleti como un trampolín. Sí, eso es lo que más dolió, ¿no? Y dolió eso, pero bueno, fue al siguiente año, pues nos dolió, al siguiente era un jugador odiado. Yo me acuerdo que cada vez que venía Hugo al Calderón era histórico. Sí. Pero se olvidó él y también se olvidó el Atleti, ¿no? Yo creo que la gente se acuerda de eso, pero también, o sea, tampoco le tenemos un cariño, ¿no?, especial ahora mismo, ¿no? Entonces, no, yo le sigo odiando. Es el jugador que más odio, yo creo, que he tenido en la historia del fútbol, odio deportivo, claro. Sí, eso me refería, que es de los primeros, no, porque luego hemos tenido recientes casos, ¿no? Como el tema de Agüero. Yo como ese no lo voy a tener. De Arda, de Gea, tal. Pero aquel fue el gordo, ¿no? En fin. Y además es que la forma que tenía era un chulo. Yo quería aportar un breve dato, si me permitís, para finalizar. También me gustan estas cosas de curiosidad, muy, muy breve, y ya terminamos. En esa final que también nos ha descrito Fernando, en la plantilla del Atleti de Bilbao había cuatro jugadores que llegaron a pertenecer luego al Atlético de Madrid, ¿no? Como son los casos de Goicoechea, Pachi Ferreira, Julio Salinas y este menos recordado, pero sí que fue importante, un ascenso, en el penúltimo ascenso del Atleti B, perteneció al Atlético de Bilbao Juan Carlos de Diego, que luego fue Pichichi en el Atlético madrileño, en el penúltimo Atlético madrileño que ascendió a segunda división. Yo estuve en ese partido, impresionante, ganamos al Linares 3-1. El Calderón, 40.000 espectadores. Joder. 40.000 espectadores, Yo estuve en ese partido, fue tremendo. Digo, 40.000 espectadores viendo ascender a Atleti de segunda B a segunda. Un ambiente sensacional y subimos. Yo creo que era el año 88 o 89, una cosa así. Sí, señor. Joder. 40.000 espectadores, Más espectadores que en algunos partidos de muchos equipos de primera. O del nuestro, de Atleti. Sí, era otro fútbol, era un sentimiento mucho más de club. Sí. Ha cambiado. La gente era del Atleti. Ha cambiado y por eso queríamos hacer este programa también para la gente que, ¿no? Para pues los que no se acuerdan o los que no lo han vivido o los que quieran recordarlo, ¿no? ¿Cómo era esto hace 30 Déjame años? Déjame hacer un apunte solo, Jorge. Si algún oyente quiere hacernos alguna pregunta en los comentarios, se la responderemos gustosamente de esta época. Algún dato que no hayamos dicho. O que nos dejen también su jugador favorito de esta época y demás, sí, ¿no? Como hemos hecho nosotros. O recuerdos que tengan de algún partido de esa época. Pero si tienen alguna duda en concreto de que no se acuerdan de un jugador, de cuándo jugó, de qué jugaba, pues yo se la responderé gustosamente. Perfecto. Bueno, pues vamos a terminar aquí por hoy, que al final se nos han pasado de las 2 horas. Para la gente que mucha sé que está de vacaciones, pues mira, en la playita, para que nos escuchen, para que pasen el rato, un poco de historia rojiblanca que nunca viene mal. Vamos a cerrar esto, ya os digo, podéis pasaros por nuestra página web www.atleticontreses.com, donde podéis escuchar este programa. Todos los anteriores, por cierto, hemos modificado un poco los menús de la página y hay un menú especial que se llama Especiales, precisamente, donde podéis escuchar todos los programas especiales. Si os vais hacia atrás, tenemos desde entrevistas con Gárate, con Pantich, a programas que hablamos también de con gente como Severino Llorence, de Historia del Atleti, que están muy, muy, muy bien. Pasaros por ahí, los escucháis, los que no lo hayáis escuchado todavía. Nos podéis dejar vuestros comentarios, obviamente. Seguirnos a través de las redes sociales, de Twitter o de Facebook, o suscribiros al podcast a través de iVoox, RSS o iTunes. Nada más, nos despedimos. Damos las gracias a Fernando, a Chechu, a Mariano y a Miguel, que se han tenido que ir antes, a todos los que nos escucháis, que sois por lo que estamos aquí. Y recordaros pues, que estaremos aquí la semana que viene. No sé, tendremos a lo mejor algún tema, otro tema especial o algo, o como digo siempre, sugerirnos y de qué queréis que hablemos. Si os ha parecido este programa interesante, pues a lo mejor algo parecido, o otros temas, o temas extradeportivos que también tenemos que tocar y no lo estamos haciendo últimamente. Lo que sea, nos mandáis un mensaje, nos dejáis un comentario y intentaremos hacer lo que se pueda. Nada, lo dicho, muchas gracias a todos y como siempre, Atleti. Que se vayan, diles que se vayan, diles que se vayan.